Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Ay, si escuchan que esto está un poco raro y que nos estamos pasando el micrófono. Sí, tuve problemas técnicos, mi memoria ya no es la misma y se me olvidó cómo grabar en locación, así que olvidé parte del equipo. Sorry, ni modo, así pasa a veces. Les saluda su amigo Rul, la salamanrata mutante. Y se pregunta dónde salió Salamanrata. Oh, anécdota rápida de la vida ratonil. Como parte de mi de un proceso ahí ortodóntico que tengo ahorita, me tuvieron que sacar un dientito para que se me acomodaran unos que tenía medio raros por ahí. Y en la semana fui a mi revisión con mi dentista de a ver cómo había salido la extracción, ¿no? Y todo salió muy bien y demás, pero mi dentista me dijo que parezco salamandrita porque me curo muy rápido. Yo quedé de, ok, aparte de ratita soy salamandra, salamanrata. Está bueno, salamanrata me gusta, ok. Pero pues sí, si nos escuchan así en turnos, pues es porque pues técnicamente tiene que ser así, ¿no? Pero y sí estamos grabando en locación, ¿por qué? Porque estamos a un par de horas o menos de ver Thor, Love and Thunder, que es el tema del día de hoy. Y venimos a desayunar aquí en Plaza Satélite. Es más, les voy a dar el comercial gratis. Ojalá patrocínanos, estaría muy chido. Por lo menos el desayuno, ¿no? Les comen el Cheesecake Factory, está bien chido. Se come súper bien. Pero vengan como sin haber cenado o algo, Sí, vengan con hambre. Y pues, les recordamos que somos el Café Comiquero, que pueden escucharnos a través de Spoofy, de Amazon, Apple Podcast. En todos lados nos piratean nuestro programa. Como no cobramos, no nos enoja. Y bienvenidos a la primera y gustadísima sección del Fuck You. Me encanta decirles Fuck You a ustedes, por cierto. Fuck You para todos. Rápidamente, a ver, algunas notitas que quería mencionar. Porque hay un chisme muy bueno acerca de OniPress. OniPress que todo indica que va a quebrar. Canceló sus presentaciones en la Comic Con, todos sus paneles, o sea, también se cancelaron. Liquidó a mucho de su personal que le quedaba, que ya era poco de por sí. Y hay muchos y luego sacaron acá un statement de no le hagan caso a las noticias sensacionalistas, no, que aquí nos vamos a quedar, que no sé qué. Mientras que al mismo tiempo varias personas que habían sido despedidas de ahí, oigan, ya no tengo chamba, busco trabajo de editor o cosas así, ¿no? Sí, no, evidentemente la persona que como que corrieron a todos los de relaciones públicas. Se ve que no quedó nadie de ahí. Y está triste. Y me voy enterando que OniPress no era la mejor empresa para trabajar como creativo. Que ahí les va de repente cómo funciona esto de hacer cómics, que no es muy padre. O sea, la empresa cuando ya haces tu cómic y la empresa te pagó por hacerlo, felicidades, ya tienes un cómic, ya te lo editaron, ya quedó. Y ahí ya te pagaron. Normalmente para eso OniPress dicen que era hasta eso bueno, o sea, el trabajo cuando lo hacías, sí te lo remuneraba. Que muchas veces el problema llegaba a la hora de las regalías. Que de por sí es un mundo, de por sí es un mundo muy complejo. Y por empresa, cada uno maneja sus contratos de manera muy distinta. La manera generalizada en la que funciona es, una vez que empieza a salir tu cómic y se empieza a vender, después de cierto tiempo y después de cierto número de copias vendidas, a ti como creador te empiezan a pagar un cierto porcentaje de cada venta, que es poquito, ¿no? Pero bueno, te empiezan a llegar. Esa es la manera generalizada. Obviamente hay muchas aristas y hay muchos contratos, algunos muy predatorios, otros no tanto. Y es todo un mundo muy raro que ahí los creativos más les vale tener un abogado para poder sortear ese tipo de cosas. Ahora, la bronca es que me voy enterando que Oni de repente no pagaba regalías. Porque el gran problema de las regalías es que tú como creativo no tienes forma de saber si de verdad tu cómic se está vendiendo por los canales en los que te prometieron regalías. Porque hay veces que se vende mucho, pero solamente por tiendas de cómics. Y ahí es donde tenemos regalía. O a veces que por donde sea te damos por otros lados. Pero hay lugares donde, por ejemplo, si es en... si son como que por volumen para otras tiendas y demás, no te toca regalía hasta que se venda al cliente o cosas así. O sea, hay muchas cositas por ahí de repente que sería cosa de revisar contratos. Pero entonces lo que salió es que Oni simplemente no reportaba regalías. Porque, es que no sé, si un creativo empezaba a preguntar, es que se vendió pero por este canal o se vendió por esta otra cosa. O como de repente también no hay datos reales de ventas al público de cómics, pues es muy difícil de repente saber, ¿no? Así que luego era de, oye, pues no me han llegado regalías, es que pues no se ha vendido lo suficiente, ¿no? Y pues, te aguantas. Y por detrás acá Oni contando dinero, ¿no? O sea, sí, estuvo muy canijo. Digo, ya se fueron las cabezas de Oni, o sea, los publishers, o sea, canijos ya se fueron. De hecho, hasta pusieron ahí, ya me fui, ¿no? Adiós. Varias de las personas que trabajaban en editoriales ya están pidiendo trabajo por Twitter y sus redes sociales, como normalmente pasa en esos lados. Sí, quién sabe qué vaya a pasar con OniPress, pero pues nada, o sea, pinta que qué va a pasar, nada bueno. Con razón, en la semana vi primero un post de Justin Jordan, escritor de cómics, que también sigo bastante en Facebook, y replicó más o menos ese statement de todo está bien, dice, es el statement más mal escrito que he leído. O sea, dice, es una mezcla de corporate wording y mal escritura, ¿no? Y sí lo leí, y de veras se nota que quien estaba al frente de eso y que le tocó esa responsabilidad ya no era el de relaciones públicas, era un dude que dijeron, pues hazte un statement, dude. Y luego, también lo replicó Mark Waid. Y Mark Waid, o sea, fue bien vocal, dijo, si alguna vez piensas hacer un cómic independiente, nunca vayan con estos. Así, o sea, literal es, aléjense de OniPress. Y más que nada, me estaba acordando que OniPress es OniPress Lion Forge. Que Lion Forge era un estudio de cine o de... No me acuerdo de qué, pero... O sea, ya era una como una empresa vinculada, ¿no? Qué triste, qué gacho, ¿eh? Y quién sabe qué pasa con sus propiedades entonces, o sea... ¿Cuál creo que es el más grande éxito que ha tenido OniPress? Fue Scott Pilgrim. Scott Pilgrim fue como su... Pues es el caballito de batalla. A la fecha siguen reimprimiendo el color y todo eso. No sé si Brian Lee O'Malley pues esté haciendo algo diferente o tenga los derechos de... ¿Quién sabe? Pero si son de OniPress, va a ser una batallita legal interesante esa por Scott Pilgrim. Y creo que tenían la franquicia de Rick y Morty. Ahora que me acuerdo. Que es una franquicia también choncha, también está grande. ¿Y qué vaya a pasar con esas publicaciones? Pues quién sabe, pero no sabía que OniPress estaba tan mal, ¿eh? Y se me hacía... Pues si bien era una editorial que sonaba mucho, que se me hacía que tenía productos de calidad, pero qué mal que para sus los creativos que trabajan o que publican con ellos, pues se hayan visto tan afectados, honestamente, ¿eh? Sí, hay muchas cositas ahí que van a ir saliendo a la luz de a poquito, ¿no? Como pasa con todas las veces que alguna compañía de esas tiene broncas. Nos vamos enterando hasta mucho después. Pero bueno, pues ni modo, así es esto. Estuvo feito. Pues como que cambiar de tono. No vamos a quedarnos con malas noticias. Aparte porque desayunamos sabroso. Así que digo, no es noticia. Más o menos sí. Pero ¿qué creen? La rata vio una serie de ya no puedo decir de televisión, una serie de streaming extra. ¡Yay! Ya vi la temporada 4 de Stranger Things. Bueno, la 3 y la 4. Y ya me enteré por qué lo de Metallica y todo. Y estuvo bonito. Digo, no es como que vayamos a hacer un programa de eso, ni mucho menos. Pero mi hermano me había dicho algo y que yo dije, ¿de verdad? Me había dicho que la temporada 4 de Stranger Things era la mejor, que era la que más había gustado y demás. Sí. Yo creo que me gustó bastante la condenada temporada, estuvo muy bonita. Se me murió mi personaje favorito de la temporada, lástima. El que se llamara Eddie, ¿no? O sea, Eddie, la mascota de Iron Maiden. Que también, o sea, si no leyeron lo de la Hellfire Gala, Eddie hace una aparición en la Hellfire Gala. Dame un segundito y te busco hasta el panel. Mientras platica de algo. Eddie, la mascota de Iron Maiden, apareció en la Hellfire Gala. No, bueno. Pero qué bueno que ya viste. O sea, qué bueno que viste la 3 y la 4. La 3 se me hizo buena. Te dejó en un cliffhanger bien interesante que es. O sea, que se van a Rusia y que ahí encontrábamos a Hopper y todo el rollo. Pero la temporada 4 se me hizo una genialidad, sobre todo en términos de guión, en términos de dirección, porque tenías a tu elenco separado. O sea, tenías el elenco en tres diferentes, es más, en diferentes locaciones, haciendo cosas diferentes y lo unen al final de una manera muy, muy buena. Yo no, fíjate, la parte que se me hacía como la que menos pegaba con chicle, pero ya me hiciste el bonito comentario y el callback, es Hopper y Joyce peleando contra el Demogorgon 2.0 allá en Rusia, ¿no? Y los Demodogs. Que decía, bueno, o sea, como que sí están, como que fue de, sí estamos apoyando a Eleven de alguna manera. Y yo, sí. Pero ya entendí, porque es el callback a la temporada 1, donde era exactamente al revés. O sea, los niños peleando contra el Demogorgon mientras ellos estaban en otro rollo, que estaban en el Upside Down, ¿no? Entonces, dije, ok, ya lo cacho, pero en su momento dije, había que unirlo de alguna manera, dije, ¿cómo? Pero jugaron con las propias reglas de su universo, dije, ok, funcionó bien, la verdad, ¿eh? Mira, y este es el panel. sale Eddie, ¿ya viste en qué versión de Eddie? La de The Trooper, exactamente, sí. La Hellfire Gala es una pachanga. Oye, por cierto, si no leyeron ese número, que no sigo. La verdad es que de X-Men nada más sigo dos títulos: New Mutants, que déjame decirte, no te he platicado. Si te gusta lo de New Mutants de Bill Sienkiewicz y lo antiguito de The New Mutants, el número nuevo, de hecho todo el arco, pero el número más reciente de New Mutants, holy fucking shit, te vas a. Cuando lo leas, te zurras, porque de veras es un. No, ni siquiera es un callback. Está bellamente entretejido entre el pasado de Iliana cuando estaba ahí en limbo con Velasco. Está. No, yo me quedé. Vita Ayala es un maldito genio, de verdad. Sorprendente. Te va a encantar ese número, pero bueno. Aparte de ese, el otro que estoy leyendo es nada más Legion of X. Así que hay muchas cosas de la Hellfire Gala que me escaparon. Como sea, estuvo bonito, sale Eddie haciendo un cameo, la gente pensando que lo estaba alucinando, pero no. Y ya me voy dando cuenta de cómo está evolucionando el mundo X. El mundo X ahora es... La Hellfire Gala pasada, la gran bronca fue de hey, los mutantes somos bien fregones y vamos a colonizar Marte, quieran o no, ¿no? Y ahora es... Y lo hicieron. Y ahora es de chin, tenemos que hacer la Hellfire Gala a pesar de que la gente ya se enteró de que somos inmortales. Fuck. Y va a haber una gran bronca. Y creo que de eso viene lo de Avengers versus X-Men versus Eternals. De que los Eternals se le hacen de jamón a los X-Men. De llegar eso de ser inmortales es como que lo nuestro. Venga nuestras regalías. O no sé exactamente, ¿no? Está en el nombre, así que necesitamos pues, una lanita. No sé, se va a poner chistosón, pero bueno, ya vi por dónde va el asunto. Se va a poner interesante, está eso. Y volviendo a Stranger Things, otra conexión con X-Men, o sea, el Hellfire Club. Digo, se usa, sé que el término se usa para varias cosas, ¿no? Pero come on, los Duffer Brothers nunca han escondido los ñoños que son. Y llamarle a su club de Dungeons and Dragons Hellfire Club. Y el dibujito que tenía, ¿a poco no se parece muy a lo de Metallica de cuando empezaban? O sea, ¿te acuerdas el monito, o el de Lipshed Binge and Pure, por ejemplo, cómo se veía? Claro, o sea, se parecía mucho a eso. Alguien por ahí, eso sí, la escena de Eddie Munson tocando Master of Puppets es épica, es merol, o sea. Y le decía a mi hermano que, no sé si Daniel Warren Johnson haya visto la serie, si haya visto esa escena, pero... Yo creo que es de las cosas más metal que pudo haber visto. Yo inmediatamente me remití a Murder Falcon porque metal will destroy all evil. El metal destruirá todo el mal. O sea, no. Fue con los murciélagos ahí. El color rojo Master of Puppets. O sea, ¿a poco no? Sí, si ustedes no están tan enterados de cómo es la estética, de sobre todo de los primeros discos de Metallica, sí se iban como por colores para las portadas, como para irlos diferenciando. O sea, en el primero no tanto, porque ni sabían si iba a pegar, lo sacaron, ni me acuerdo cuál era la disquera, pero era por si acaso, a ver qué salía. Pero el segundo disco son todos los colores, son tonos negros y azules, el Ride the Lightning. ¿Por qué? Porque hay muchos truenos, Ride the Lightning. En el tercer disco, es el Master of Puppets, los colores siempre son entre rojos y naranjas y cosas así. El cuarto disco, Justice for All, todo es blanco. Blancos, mármoles, grises. Llegamos al álbum negro, adivinen cuál es el color. Y después nos desviamos un poquito ya de la temática, ¿no? Pero durante los primeros discos más o menos era así, así que incluso también, o sea, que en Stranger Things todo ha sido con negros y rojos ahí en esa escena, dices... Ok, lo que no me acuerdo es que yo supongo que sí, para esas instancias de porque sí, el Master of Puppets salió en 1986, para esas instancias ya estaba, no sé, supongo que sí. Sí, de hecho sí, Master of Puppets salió el día de mi cumpleaños, salió el 3 de marzo de 1986, Merol, o sea, me encanta ese dato, y para el momento que ocurre la serie es a finales de marzo, o sea, por ahí alguien puso... Exacto, por ahí alguien puso de que pues Eddie Munson era un fregón en la guitarra, porque pues él aprendió en menos de un mes, ¿no? Para estarlo tocando ahí. Y me da mucho sentido que, pues, si fue fan, le encantó la canción, ¿qué iba a tocar en ese momento? Tenías a disposición, tenías cosas de Maiden, tenías cosas de Metallica, tenías cosas de Judas Priest, lo que quieras, pero si era como el dentro de la escena del metal lo que estaba, pues, pegando en ese momento, claro que iba a tocar Master of Puppets, ¿no? Y claro que iba a tener tiempo de aprendérsela, era un fósil en la escuela. O sea, eso quedó claro, era de esos cuantos que ya debieron haber sido hace como 2 años, ¿no? Pero ahí seguían. Pues claro que tenía tiempo de aprenderse la desgraciada canción. Muy bonito, muy bonita serie, muy pachona. Me encanta. Sí, ¿saben qué? Estábamos platicando hasta que estábamos diseñando mi hermano y yo acerca de Stranger Things. También un poquito les adelantamos que la siguiente semana vamos a hablar de Miss Marvel, o sea, de una vez les decimos. Y mucho de lo que levanta a las series de streaming, porque tienen que ser muy distintas a una película. En una película pues tienes que irte a lo que vas, ¿no? Tienes 2 horas, quizá un poquito más, para contar tu historia, así que tienes que mover las cosas muy rápido. En una serie de repente puedes irte un poquito más lento, que después hablamos más al respecto de eso y de unas declaraciones muy padres que tuvo por ahí Eric Kripke, se llama el de The Voice. Al respecto de cómo él estructura su serie en The Boys. Ya eso lo platicaremos después, la siguiente semana, pero bueno, tienes el chance de desarrollar más cosas, de hacer interactuar más a los personajes, y de repente eso es lo que levanta una serie. El cómo ciertos personajes se lleven entre sí, la dinámica entre ellos. Siento que en ese sentido las series de streaming son tienen la capacidad de ser más fieles a cómo se desarrolla un cómic, porque un cómic es mensual y de repente, miren, y lo voy a tocar más en la siguiente emisión porque tiene más que ver con Miss Marvel, pero de la serie que hizo J. Willow Wilson, que también fueron 60 números, o sea, no puedo compararla con lo que hizo después Aladdin Ahmed, que fue Magnificent Miss Marvel, que duró nada más 18, sí había mucha esa diferencia de J. Willow Wilson se tomaba, incluso en los primeros números donde ella no sabía, donde ella pensaba que iba a tener como que una miniserie de 6 a la goma, sí se tomaba más tiempo para desarrollar a Kamala en relación a su familia y a sus amigos. Y Saladin Ahmed se fue mucho más rápido de vamos a mandarle al espacio y que haya acción. No es que sea mala la serie de Magnificent Miss Marvel, no lo es, pero sí, o sea, yo por lo menos. Ya para ese entonces, ahí sí yo ya era fan de Miss Marvel, ¿no? Porque yo sí fui bien melón, a mí me gustó Miss Marvel como 2-3 años después de que empezó a salir, ¿eh? Al principio yo no le caché mucho. Pero bueno, ya cuando salió esa serie, yo ya era fan. Yo sí sentía o sea, sí está padre, pero algo me está faltando. O sea, todavía no le captaba de qué era el saborcito que le faltaba a Magnificent Miss Marvel en comparación de la serie original. Pues más o menos eso, ¿eh? Bueno, por lo menos en mi opinión. Que no hay... no sale tanto su elenco de apoyo, se extraña, salen mucho sus papás, o sea, Yusuf y Muniba, pero no están sus cuates, no está su hermano, En ese entonces ya tenía a su cuñado y a su sobrinito, o sea, muchas cositas que en los números anteriores, en la serie anterior de Miss Marvel, que también, o sea, es que acabó lo de J. Willow Wilson y un par de meses después empezó lo de Saladin Ahmed, o sea, no podemos decir que haya sido un gran gap, digamos. O sea, también era como que esperabas de, bueno, o sea, ¿qué pasó con esto? En fin, no sé, ya después lo vemos, pero digo, siento que las series de streaming tienen más esa capacidad de agarrar ese elemento de los cómics que tanto nos gusta. Insisto, con X-Men es una gran telenovelota, con mucha drama interpersonal, y meterlo como parte importante de la trama, ¿no? Cosa que en una película pues no puedes hacer. Que fíjate, ahorita retomando ese comentario sobre Stranger Things, yo siento que no le sobró ni le faltó ningún episodio, ¿eh? Es de esos casos raros que de repente sí, hasta en las series, como por ejemplo en Daredevil o en... Hay veces que dices, híjole, hiciste la... O sea, fue muchísimo, ¿no? Digo, en Iron Fist ni se diga. Bueno, de hecho, pues, que todo se me hizo relleno, pero... como que, bueno, la tengo que ver porque los Defenders, ¿no? Pero sí, o sea, le sobraban cosas. Y creo que en esta de Stranger Things, específicamente esta temporada, creo que no le sobró ni le faltó nada. Fue la narrativa justa. Y algo que me gustó también, que eso, no sé de quién habrá sido decisión, si fue de la cadena, de Netflix, o si fue de los Duffer Brothers, de que los últimos dos episodios se emitieron hasta después. O sea, se emitió la primera parte de la serie más o menos toda junta como en junio. Y fue hasta finales de julio cuando se emitieron los últimos dos episodios, que en total es una friolera de 3 horas de los últimos dos. O sea, el último episodio es una película prácticamente, son 2 horas y cacho. Y de hecho que lo transmitieran así, que hubiera ese gap donde la gente especuló, donde la gente tenía expectativa, claro que iba a levantar muchísimo el final de Stranger Things, ¿no? Y el ritmo que le dieron a cada episodio, y que en el último dices, ¿de veras lo vas a hacer 2 horas? Técnicamente tendrías donde haberlo cortado para crear otro capítulo, pero no, narrativamente hablando está fantástico así, ¿eh? Oye, es que bueno que lo mencionas. Netflix no le gusta hacer eso. No le gusta, a ellos les gusta, órale, haz el binge con nuestra serie y se acabó. De hecho, hace poquito, no me acuerdo, creo que fue con Umbrella Academy. Vete a saber en qué serie mencionaron. Alguien que creó la serie mencionó de que esa es la medida con la que Netflix nos renueva las series o no, si se hace mucho binge en las primeras 2 semanas. Así que que la propia compañía haya ido en contra de eso, de su propia política. Perdón, es que comí un desayuno que tenía algo de picantito. Sí, como picante, pero como que ahora se les fue un habanero o algo así, vamos a ver qué tenía. Me despejó la garganta, pero me hizo correr la nariz. En fin, ustedes disculpen. Que haya ido contra su propia política y que haya permitido que parte de una de sus series, por cierto, más exitosas, se haya dividido y se haya esperado un mes para emitir los capítulos finales, pues es muy raro. Y ojalá signifique un cambio que Netflix... Siento que es necesario, porque hay muchas series que agarran como que vuelo después de esas 2 semanas. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo no tenía ni en el radar, o sea, ni aquí, una serie de animación para adultos que salió este año, que se llamó Arcane. Que es una adaptación, ni siquiera adaptación, es como que agarran los conceptos de un juego estilo Arena, estilo Overwatch, algo así. League of Legends Arcane, y lo pasan a una serie, o sea, hacen un guión completo con nada más con los personajes que se parecen y ya. Yo ni por error, como yo no conozco de esos juegos, no me gustan los juegos tipo Arena, pues dije, no, muchas gracias, así estoy bien, ¿no? Pero la están recomendando tanto y tanto y tanto, ya como a los, o sea, meses después de que se acabó, me puse a verla. Y la desgraciada serie es fantástica, o sea, es de verdad. Y sí, son, me parece también, 9 episodios de casi una hora, o sea, son mucho, es mucho tiempo ahí para que se desarrolle. Y la verdad, yo no fui el único que tenía esa noción de, yo no conocía esta cosa y la vi hasta mucho después. Tengo entendido que esa serie agarró mucha atracción, o sea, sí cuando empezó la gente le gustó, pero conforme se fue pasando la voz, de voz en voz, de oye, ¿qué crees? Está bien buena. Y la como que tuvo un staying power muy inusual para Netflix, porque pues, la gente le fue gustando, pero hasta que los primeros pasaban la voz de que estaba buena. O sea, quién sabe si allá vaya a haber temporada 2, ojalá que sí, porque quedan un cliffhanger así de no manches, quiero ver qué pasa después. Pero por ejemplo, es de esos casos donde dices, ojalá Netflix no fuera tan cuadrado en sus formas de medir una serie, ¿no? Y ahorita, pues digo, con esto de Stranger Things, pues, yo imagino que tuvo que cambiar ahí su política, porque, hey, o sea, estoy seguro que la primera parte jaló mucho, pero la segunda, o sea, el final de la serie, creo que jaló todavía más, o sea, no sé, fue raro, estuvo chistoso, qué bueno que existe, esperemos a ver qué onda después. A la fecha, o sea, ya pasaron semanas de que terminó Stranger Things, un par de semanas o más, y se sigue hablando de la serie, o sea, gracias también al momentum de Master of Puppets y de que Metallica le hizo ruido, hasta Iron Maiden, hay una escenita donde sale este Eddie Munson con un cassette y dice, this is music, ¿no? Y es un disco, un cassette de Iron Maiden, hasta Maiden se subió así de gracias por promover el metal y a nosotros, ¿no? Pero, o sea, sigue teniendo mucha atracción a Stranger Things, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que cada cadena o cada servicio de streaming lo hace de manera diferente, pero, por ejemplo, cuando vimos The Boys, fueron 3 episodios de golpe, es como para que te enganches bien, y ahí te van después los demás. Y eso les funcionó muy bien, porque también estuvieron a la gente hablando de The Boys mucho tiempo, y se sigue todavía mencionando The Boys. Con Obi-Wan Kenobi o las series de Marvel, que son semanales y todo eso, salvo, por ejemplo, cuando fue WandaVision y ahora con Kenobi, que fueron 2 episodios juntos, y hacerlos de manera semanal, creo que les funciona bien, porque igual es mucho staying power, aunque incluso haya gente que dice, me voy a esperar a que termine para verla. Perfecto, ya tuviste la audiencia que estuvo pegada a ti semana con semana a buscar el capítulo nuevo, y ahora tienes a la otra audiencia que quiere o volverla a ver o verla por primera vez en un formato de binge watching. Entonces, a mí, siento que la regla no está escrita todavía, pero a mí sí me gusta el formato semanal. El formato semanal que puedes ver a tu ritmo, no que salga a la hora que... Como era antes, ¿no? Como era en la televisión normal, de que pues, a 8 de la noche sale Game of Thrones. Fíjate, esa serie fue como la que... Quizá la última o la que dio la transición ahí en eso, ¿no? Es probable. Porque yo me acuerdo que... Digo, nosotros no teníamos HBO en esos años cuando empezaba a salir. La pirateábamos vilmente. Yo pirateé Game of Thrones al principio y que pagué el precio. Que era en hierro, ¿no? Así le decía, ¿no? I paid a price for that shit. Pero después cuando ya se facilitó el tener HBO Go y demás, o sea, sí, mi hermano así le hizo, así vio las últimas 2-3 temporadas, ¿no? Yo las vi hasta después, las pirateé y las vi hasta después. Hubo alguien metido en los cómics que recientemente se echó el binge de Game of Thrones, que nunca lo había visto, ¿no? Y se echó así como que 60 horas de Game of Thrones como en 2 meses, algo así. Y dices, bueno, ok, pero bueno, también le funcionó, o sea... Sí, ojalá tengas razón en que la regla no está escrita, y sobre todo que las compañías no midan el éxito en cantidad de... A ver qué tanto me hacen caso en un periodo corto de tiempo, ¿no? Sí, exactamente, que lo vayan distribuyendo, no sé cómo lo... O sea, es que también no sé cómo están sus presupuestos y sus dineros, no sé qué tanto les funciona y demás, pero... No sé, a mí también el formato semanal me funciona bastante. Sobre todo porque me da algo que hacer por lo menos por una hora a la semana, ¿no? Así que, ay, ojalá ya Netflix aprenda la lección, a pesar de que también sabemos de que están broncas financieras y broncas creativas. Esperemos que con esto se dé, aunque sea un poquito, algo de cambio, que creo que es muy necesario. Sobre todo para una plataforma que se había empeñado por hacer binge watching. Bueno, para que nosotros hiciéramos binge watching y pues uno ya no está para esas. No sé ustedes, pero yo ya no estoy para esas. Todavía recuerdo cuando salieron las series de, sobre todo Daredevil, que hubo gente que sí está 13 horas o no sé cuánto, bueno, ponle menos, pero se echó los 13 capítulos en una noche, a las 2 de la mañana que se estrenó la serie, para hacer un review al día siguiente. Yo dije, no, o sea, yo no tengo ni el tiempo ni la energía para eso, o sea, no, gracias. Y yo sí la estuve viendo de a cachitos, 2 episodios a un día, otro. O sea, yo me hacía mi formato semanal, la verdad, o de diario, ponle, pero con esa flexibilidad, ¿no? Pero creo que si alguna lección nos deja todo esto es que la métrica, tienen que encontrar nuevas métricas. O sea, la forma de cómo se medía el rating, el éxito de una serie de televisión, era otra. Ya murió, perdón, pero ya está en desuso, ¿eh? Y ahora las métricas deben ser otras. O sea, la gente está viendo más. O sea, sigues viendo televisión, hay mucha gente que ve televisión y que ve noticias, ve deportes, ve programas en vivo, ese tipo de contenidos, claro. Eso seguramente van a tener esa misma métrica por muchos años, ¿no? Pero la gente que ve series, o sea, el formato de serie, el formato de película a través de un servicio de streaming, o sea, las series ya las ves mejor en streaming. Prefieres ver eso porque no tienes el horario específico, ¿no? Esa forma de hacer televisión implica nuevas formas de medir tu éxito en la televisión, nuevas formas de ver cuánto te regresa tu inversión en ese sentido. Y eso tiene que ajustarse. O sea, estamos ante un mundo Brave New World, o sea, es un mundo nuevo y salvaje. Y quienes hacen esas métricas, no los envidio, ¿eh? O sea, tienen un trabajal impresionante a nivel estadístico, incluso para después determinar, oye, ¿esto se pagó? O sea, con lo que le invertimos, ¿esto que estamos viendo, estos números representan que se pagó o no? No está fácil, ¿eh? ¿Quieres, ¿quieres jalarte más pelos todavía? Incluso en eventos deportivos es así. Ahí te va, porque por lo menos en eventos deportivos, estoy hablando del deporte de allá de Estados Unidos, porque también ya las compañías de streaming están metiendo mucho sus paquetes, de repente también exclusivos, deportivos a través, por ejemplo, de Star Plus, y de algunas otras cosas que también se ven por allá. Las finales de la NBA fueron una de las finales más vistas en la historia, en buena medida porque la gente no las vio en vivo, sino de que las vio, no sé, cuando ya llegaban a su casa, una hora después, dos horas después, porque se jugó en la bronca de finales de la NBA, ahí les va cuál es el horario, porque depende del lugar donde te encuentres en ese país, porque es un país muy grande y los usos horarios pueden llegar a variar bastante. Cuando son en ciudades muy separadas, hay una bronca para medir esos horarios. Se jugó en esta ocasión en California y en Boston, a puntos muy distintos de usos horarios. Entonces, principalmente porque la gente de California está atrasada en comparación de la de Boston. Entonces, cuando la gente de California quería ver los partidos que eran en Boston, no los veían en vivo, no estaban trabajando o estaban haciendo otra cosa. Llegaban a sus casas ya que había pasado el partido. O sea, ya se enteraban cómo había quedado, ¿no? Pero llegaban a sus casas y si lo querían ver, agarraban su servicio de streaming de lo que fuera y pasaban la repetición, sin comerciales. O sea, ese fue uno de los detallitos muy curiosos. Y otra vez, o sea, sí, por supuesto, mides la audiencia en vivo, pues es de lo que vives, pero le tienes que añadir eso. Digo, no, sí, de veras, yo no envidio a quien haga esas métricas. Mucha suerte, chamacos. Yo sigo viendo mis deportes ahí como puedo, ¿no? Fíjate que me pusiste a pensar en el Mundial de Fútbol. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue en Tokio, cuando fue en Corea, Japón? Que aquí, obvio, streaming, eso ni, que era eso, o sea, era un concepto totalmente ajeno. Y que la gente, pues me acuerdo que se tenía que parar a las 2 de la mañana a ver el partido, ¿no? De México, lo que sea. Si hoy la FIFA, que esos dinosaurios, logran autorizar ciertas cosas para que se haga, por ejemplo, ese tipo de streamings donde puedas ver el partido después, eso también debería representarles ingresos, debería representar viewership muy, muy choncho, porque ahora que va a ser en Qatar, que no voy a ver ese mundial, aclaro, o sea, no me interesa verlo, por razones muy personales, pero pues quien los vea se va a topar con un uso horario bien complicado. Y el poderlo ver en el horario que tú quieras, a pesar de que te sepas el resultado, quieres ver, es curioso porque pues tú puedes ver en tiempo real en internet, pues ya ganó, perdió, pero quieres ver el partido. O sea, hay gente que aún así quiere ver el partido, ¿no? Cuando ganan mis equipos de la NBA me gusta ver la repetición. Cuando pierden ni siquiera veo el de en vivo. Si van perdiendo ya por muchos, no, a la goma. Pero si ganan, es más, ni siquiera cuando ganan los equipos que me caen bien, cuando pierden los que me caen mal, me gusta verlos. Pero de la NBA, ¿quién te cae mal ahorita? Hay principalmente tres equipos. Principalmente los Soles de Phoenix, el Jazz de Utah y el Miami Heat. Fuck those guys. Y los Nets de Brooklyn. Fuck those guys. ¿Cuántos años fuiste fan del Jazz de Utah, caray? Qué lástima. Es que salió que John Stockton, que fue figura del Jazz de Utah y bla, bla, bla. Es republicano cochino y aparte es conspiranoico de las vacunas y no sé qué. Fuck that guy. Qué triste, qué lástima, ¿eh? Sí, no, pues hoy, ahora sí que Go Warriors. Porque qué partido, no me canso de decirlo, qué finales, qué partido. Steve Curry, perdón por el desvío, pero Steve Curry es la mera onda. Me encantó verlo jugar. Yo no lo conocía hasta creo que esta temporada que lo empecé a ver nuevamente gracias a ti. Gracias a Star Plus, porque la neta yo no hubiera podido verlo porque no tengo cable. O sea, ese yo creo que también es otro factor. O sea, yo regresé a ver la NBA por Star Plus porque no tengo acceso a cable, honestamente. Hay mucha gente como tú. Hay mucha gente como tú que así que tiene exactamente ese asunto de ya no veía nada de cosas en vivo porque pues no pasaban. O sea, te pagabas tu internet, se acabó, y lo que pasaba en el streaming y bla, bla. Y ahora que varios servicios de streaming están poniendo ahí, por lo menos eventos deportivos, así es como lo han estado viendo. Estoy seguro que HBO Max así es de lo que está viviendo, mucho de la Champions, De la Champions y de repente algunas producciones originales de HBO, ¿no? ¿Cuál es la que pegó ahorita? ¿Dónde sale Zendaya? ¿La de cuál? No me acuerdo cómo se llama la serie esta. ¿Dónde sale Zendaya, pues? Euphoria. Que está buena, Aunque la última temporada de Euphoria fue así de... Bueno, los últimos capítulos dicen que la producción se peleó con varios actores y le estuvieron quitando protagonismo. Y se nota, o sea, hubo dos, tres capítulos que dije... o sea, ¿por qué estamos como pasando más tiempo con estos? Y se nota como que sí se pelearon, hubo una bronca. O sea, Euphoria, dentro de la historia de Euphoria, o sea, In Universe, digamos, es conflicto tras conflicto tras conflicto. Está muy cruda y muy ruda la serie. No tanto, o sea, he visto cosas más crudas, pero dentro de su lógica está muy cruda. Y se ve que ese conflicto tras conflicto se trasladó afuera, del set. O sea, dicen que hubo broncas chonchas. Y me llama la atención que quien es productora ejecutiva es Zendaya. O sea, Zendaya está súper metidísima y está ahorita nominada al Emmy como mejor actriz dramática. Hay un capítulo donde Zendaya tiene, bueno, el personaje de Zendaya, no Zendaya, espero. Ru se llama su personaje. Tiene un pues le da la pálida, ¿cómo le dicen? Withdrawal, o sea, cuando está en remisión. Se dicen que le da la pálida. Es un capítulo duro de ver. O sea, es un capítulo muy difícil de ver. Y es una gran actuación de Zendaya, Yo creo que por ese capítulo sí la puede andar ganando. No sé los demás capítulos qué tan bien o mal haya sido su actuación, pero ese en particular era doloroso verlo. Me acuerdo, por ejemplo, de ver a Evan McGregor, sí, en Trainspotting. Que sí era duro, pero la estética era diferente. No era que te diera risa exactamente, pero decías, hijo de tú. No, o sea, ¿sí me explico? Sí, Trainspotting no es de risa, pero hay momentos en donde te da risa, a lo mejor también por estrés, supongo. Es así como me pasó con El Exorcista. Yo soy muy maleta para ver películas de terror. Yo El Exorcista la vi en mis 20s y la vi con unos amigos. Yo estaba todo tenso y cuando llega eso de... ¿Cómo dice el demonio de John Motherfucks Coxing Hell? Me morí de la risa. O sea, fuck him. Ok, ese tipo de cosas me dan risa, ¿no? Así que supongo que es algo parecido con Trainspotting. Pero el punto que quería llegar es que, por ejemplo, creo que HBO vive de ese tipo de series y del foot ahorita, por lo menos aquí en México, ¿no? No creo que vaya a ser una tendencia que se vaya a acabar, o sea, de cada vez que los servicios de streaming no nada más hagan sus series originales y de sus compañías que hayan comprado, que los hayan comprado ellos, como en el caso de Warner Bros., sino de que también vayan a agarrar eventos deportivos nuevos y demás. Yo quiero ver quién es el valiente servicio de streaming que es que en algún momento de la vida agarre de el mundial por exclusiva, el evento deportivo más visto en el mundo. Es que si algún servicio de streaming dice yo pasa por mí, hay un dinero impresionante y a la gente no nos va a gustar. O sea, a mí no me gustaría que eso pasara, pero pues el mundo ahorita se define por el dinero, así que supongo que en algún momento va a pasar. Va a pasar algo más en chiquito, pero con algo así, con un servicio de streaming de Televisa. Se va a morir, entiendo, un servicio que tenían que se llama Blim, que es de telenovelas y no sé qué más cosas, ¿no? Pero se va a morir y van... ya empezaron a crear, no sé si has visto espectaculares en periférico, de algo que se llama VIX, que es un servicio de streaming que empezó siendo gratuito, con comerciales, para que vieras ahí telenovelas y canales de televisión en vivo. Ahora lo van a llevar a VIX Plus, O sea, van a cobrar una suscripción. O sea, va a estar su tier básico gratis, pero vas a tener el que es de paga. ¿Y qué crees que van a pasar en VIX Plus? La Liga Mexicana. Muchos partidos de la Liga Mexicana solo van a pasar por VIX Plus. ¿Qué va a hacer eso? Pues buscan pasar, o sea, es la gran carta fuerte de Televisa, el tener los deportes. No dudes que al ratito, guarden este post, guarden este programa. Aquí lo dejo mi hermano, va a llegar un punto en el que el Mundial, no este, quizá el del 2026 en México, van a decir en exclusiva por algo. Y si es así, híjoles, o sea, quien lo haga se va a hinchar de varo. O sea, o a ver cómo va a estar, pero muy seguramente vamos a llegar, no sé si el 2026, pero estoy casi seguro que después de este Mundial, el streaming va a jugar mucho más papel importante en el Mundial, ¿eh? Damn. Sí, te lo creo. Va a estar canijo y feo. ¿Qué dices? ¿Nos vamos al medio tiempo para ver Toribio? ¿Tienes alguna recomendación musical o algo? Sí tienes, a ver qué es. No he visto la peli, pero sé de quién es el soundtrack. Guns N' Roses. Así que, pues, una de Guns. Yo les recomiendo... Welcome to the Jungle. Sí, ¿por qué no? Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses, recomendación del Café Comiquero. Nos vemos al ratito. Aparte era soundtrack de Grand Theft Auto San Andreas, así que con eso. Bye. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses. Bastante apropiada. No sabíamos cómo estaba el soundtrack, evidentemente. Sabía que era de Guns N' Roses, pero... Pues mira, básicamente tiene todas las canciones de Mix FM, ¿no? Que pasan de Guns. Sí, y no es mala onda, pero... Digo, también no es necesario que pongan toda la banda sonora de todos lados, pero de MC nada más fueron las más conocidas, ¿eh? Exactamente. Y sí, ya vimos Thor, Love and Thunder, y pues, muy divertida, muy entretenida la película, ¿eh? Sí, muy pachona, me gustó, sí. Me gustó el final. El final muy pachón, verdad, muy bonito. El final está muy padre, ¿eh? Hay un buen conflicto ahí, cómo se resuelve, me latió harto. Exactamente, la cuarta interpretación de Chris Hemsworth como Thor en película en solitario, digo, además de las películas en que ha salido como Avengers, ¿no? Pero pues ya tiene un rato el señor haciendo el papel, ¿eh? Ya se ve que ya le gustó. Sí, se ve que lo disfruta, lo cual está bien, está perfecto. Exacto. Pequeño, un poco de créditos y ahorita pues, arrancamos con opiniones, no necesariamente en orden cronológico de la película, pero opiniones acerca de la película, así que dirigida por Taika Waititi, que también la escribió la película, junto con Jennifer Cadyn Robinson, son los dos escritores. La historia es de Taika Waititi, o sea, es una película muy de autor, o sea, es muy de su estilo, y está acreditado también como creador Stan Lee del personaje y Jason Aaron, porque pues muchas de las ideas de esta película vienen del run de Jason Aaron cuando presentó a Gore, por ejemplo, ¿no? En las actuaciones, pues desde luego está Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman, que regresa como Jane Foster, The Mighty Thor, así aparece, me encanta que en IMDb está como The Mighty Thor, Christian Bale como Gore, Tessa Thompson como King Valkyrie, Taika Waititi como Korg y también un dios cronano que salió por ahí. Russell Crowe como Zeus, Jamie Alexander como Sif, que regresa después de que no estuvo en la película anterior, Chris Pratt como Peter Quill Star-Lord, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula, Pom Clementif como Mantis, Sean Gunn como Kraglin, Vin Diesel como Groot, que nada más dice una cosa, pero pues, lo acreditan, Bradley Cooper como Rocket, Carly Ruiz como Mick, y etcétera, muchos asgardianos, muchos extras en la película. La verdad fue un elenco, ya el central es pequeño, pero sí hubo bastantes personajes ahí en pantalla. Y pues bueno, carnal, ¿a ti qué te pareció en general, opinión en general de Thor Love and Thunder? Harto pachoncita, como todas las películas de Taika Waititi, de repente hay un par de bromas que a lo mejor, si uno no está lo suficientemente viejo, como que no le captan, o sea, lo cual está bien, o sea, no pasa nada, pero muy pachona, muy divertida. ¿Y saben qué me gustó? Estaba viendo que el runtime de la película es de menos de 2 horas, es 1 hora 58 minutos. Ah, bastante concreta. Gracias al cielo, extrañaba eso, ¿eh? Bueno, digo, no es mala onda, sí, qué bueno que hay películas más largas y bla, bla, bla, etcétera, etcétera, pero hay una película más cortita a lo que va sin tanta complicación, también se agradece, ya se extrañaba. Sí, con razón. No llegué al final de la película con ganas de tengo que correr al baño. Sí, exactamente. Agradezco el que el elenco se fue reduciendo de a poquito hasta llegar nada más como a... sobre todo el día final eran 3 personas y se acabó. Uh-huh. Sí, exacto. En las últimas escenas básicamente eran 3 personajes. Y de hecho al final son 2, técnicamente, ¿no? En, las en la última escena son 2. Y con eso es un excelente cierre para el personaje de Jane Foster, o sea, lo cual también, o sea, hey, muy bien. Hacía nunca que no le dábamos un cierre digno a Kisal, que no era un personaje principal dentro de una película de Marvel, creo que no se había dado. Uh-huh. También está se le da continuación a algunos conceptos que yo tenía ganas de ver, me gustó verlos por ahí, ahorita platicamos más al respecto, y en general me gustó bastante. Sí, yo también la disfruté bastante, hubo algunas cosas en algunos elementos de comedia que para mí pudieron haberlos omitido y no pasaba nada, ¿eh? Ya, ahorita te cuento un poquito más, sobre todo con qué personaje, que sí dije, entiendo que es el estilo del director, pero no me encantó mucho cómo lo manejaron, ahorita platicamos de ello. La música bien, la verdad es que la música, el score en general que acompañaba la cinta, muy adecuada a los diferentes momentos de la historia. Evidentemente pues hacen uso de las 3-4 canciones famosas de Guns N' Roses, porque son las que, insisto, son las que pasan en Mix 106.5. Pero las ponen en el momento correcto, y creo que valen la pena. Los visuales, híjoles, ¿qué te digo? O sea, los visuales a mí me encantan, le dan esa estética... de veras, un tono es muy específico para la película, para el personaje. Que por ahí estaba pensando que entre Thor 1 y 2 es muy parecida a la estética. Thor 3 y 4 es completamente darle una vuelta de tuerca y también lo agradezco. O sea le da un estilo que a lo mejor pueden a muchos gustarles porque es muy colorida. Pero en general le da una imagen que identificas inmediatamente que es una película del Thor de Taika Waititi, ¿no? Ah, ok, sí, ese es un muy buen punto, sí. Y con todo y todo, hay varias partes de la película donde, digo, tiene toda la razón de ser, se hizo a propósito, pero me acordé de por qué... De cómo son de a veces de oscuras las películas hoy día. Hay algunas escenas donde casi no hay color. Y si era de... Temet, casi no puedo ver. Y que tiene una razón de ser, ¿no? Sí, pero tiene una razón de ser. Hay una explicación, es de gratis, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Y, ¿qué otra cosa que me gustó? En general las actuaciones, pues bien, o sea... Bien en general, o sea, para el tono de las películas. Creo que se nota que Chris Hemsworth se divierte mucho haciendo al personaje. Que ya le dio un tono, una... personalidad muy específica a Thor, que creo que, por ejemplo, en la primera o segunda película, todavía en Avengers, como que era muy genérico, era pues el dude fuerte, ¿no? O sea, Strongest Avengers, y se acabó. Como que poco a poco le han dado ya una personalidad más interesante, entretenida. A mí esa parte me ha gustado mucho. Yo entiendo y sé que tú no estás tan atento a comentarios en redes sociales o en sitios de reviews. Yo la verdad es que sí. Y entiendo que a muchos no les gusta ese tono, ¿no? O sea, prefieren que sus películas sean más serias, oscuras y no sé qué. Está bien, si eso es su gusto, está perfecto. A mí no me molesta para nada. No me molesta para nada que manejen así a Thor. De hecho, si nos vamos un poco a los mitos originales, la verdad es que eran bastante fársicos. Sobre todo con cosas que le pasaban a Thor. O sea, no en ese tono quizá, pero pues, cosas que le pasaban al Thor de la mitología nórdica, pues eran, o sea, vestirse de novia... Para recuperar su martillo, pues sí estaba medio crazy, ¿no? Pero no, a mí no me molesta para nada. Me divierte bastante lo que hace Chris Hemsworth con el personaje. Natalie Portman, entiendo que había salido de pleito con Marvel en algún momento. Y me dio gusto que regresara. Como dices tú, creo que le dieron un cierre. Porque más bien, si lo hubiéramos dejado como vimos en Thor Ragnarok, pues fue como que de un plumazo ya la dejamos fuera y se acabó, ¿no? Porque pues No se llegó en su momento a un acuerdo con ella y pues ahí se cerró el personaje, ¿no? Lástima. Qué bueno que acá lo retoman y con esta versión, con esta creación, honestamente esa creación de Jason Aaron. La verdad, a mí me gustó mucho verla como The Mighty Thor. Y que también se ve que se divirtió. Sí, ¿verdad? Sí, yo te veo, o sea, es que miren, a ver, ¿cómo no te vas a divertir cuando te dan chance de ser héroe de acción? Exacto, o sea, ya no nada más la dejaron hacer como que la comparsa, ¿no? De aventuras, sino pues, entrarle a los catorrazos y demostrar de qué está hecho, ¿no? Sí, sí, sí, que te den chance ahí de poner de hacer mucho CGI y aventar martillos mágicos y demás. Pues, ¿cómo no te vas a divertir? Eso está padre. Oye, el diseño y la caracterización de Jane Foster como Thor está igualita a los cómics, ¿eh? Sí, como de Mighty Thor está sí. Idéntica. Está muy bien hecho. ¿Valkyrie te gustó? Sí, le dieron ya por fin más cosas que hacer a la pobrecita. Eso también me gustó. Hay cierto mayor desarrollo con ella. ¿Sabes qué me gustó? Que a pesar de que sí hay desarrollo con Valkyrie, creo que es muy consistente el personaje de... ¿Te acuerdas cómo era en Love and Thunder, no? De que pues más bien era, o sea, renegaba mucho de los asgardianos, pues... Ragnarok. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con él, y bla, bla, bla. Y el que termine tomando las riendas de lo que era Nueva Asgard, que es un concepto que a mí me fascinó, me gustó muchísimo. Si me quisieran dar una serie, o por lo menos un par de capítulos de alguna serie donde nos la pasemos ahí en Nueva Asgard, viendo cómo es la vida ahora de los asgardianos y los humanos conviviendo, yo soy feliz, de verdad, pero bueno, eso ya es aparte. Sí es reina, sí gobierna ahí, lo que quieras, pero como se nota que no, nunca está, ¿cómo decirlo? Lo hace por deber. Que es la mejor forma de gobernar, ¿no? O sea, no, lo haces porque alguien tiene que hacerlo, no porque quieras hacerlo. Eso está padre, es consistente con eso de que Asgard, así como que, en fin, no era exactamente lo suyo. Está padre, me gusta ese punto. También muy consistente en que pues sigue con ese dolor, vamos a decirle así, sigue con ese dolor de... Sí, a lo mejor ahorita, pues, alguien tiene que gobernar este triste lugar, pues, bueno, yo le tengo que entrar al quite, pero no se le olvida del por qué llegó ahí, ¿no? O sea, la masacre de todas las valquirias y demás, o sea, es una película, ¿sabes qué venía pensando de camino? Porque, obviamente, si se dan cuenta, ya queda aquí, está en su casa y todos estamos felices. Uh-huh. Estaba pensando de camino, que esta, o sea, Thor Love and Thunder es como una canción de Guns N' Roses. Ruda, ruda por fuera, suave, suave por dentro. Si la analizas es medio ridícula, ¿no? Creo que... híjoles, qué buena descripción del podcast. Bueno, gracias, ya terminamos. Digo, del programa, de la película. Creo que la describiste perfecto, ¿eh? Sí, no, o sea, porque tiene toda la estética acá del airbrush que te ponían en las camionetas en los 80s, de un disco de metal. Pero que en realidad es suave, suave por dentro, o sea, escuchen una canción de Guns N' Roses, escuchen la letra y es suavecita, suavecita. Si la analizas, dices, esto no tiene ningún sentido, es bastante bobo. Ajá, sí, no, así son las canciones de Guns N' Roses. Y no soy tan fan, o sea, justamente por eso se los digo. Y así se me hace esta película, de repente tiene, es muy ridícula, evidentemente, pues es una película de vikingos espaciales, hasta, y entrando un poquito más en materia, el hecho de que Korg, o sea, Taika Waititi sea el narrador, dices, ok, un poquito de self-insert, pues está padre, pero añade un buen elemento ahí, pues para darte el resumen muy rápido de, estábamos en cierto punto, hacía rato que no veías a estos personajes, a estos se han dedicado y es lo que va a pasar ahorita, una buena forma, lo hacen de manera pues, entretenida, así que no hay tanto problema, lo hacen además 3 veces, así que también no se te hace cansado, eso es un punto muy a favor, que los gags no los repiten a cada rato, así que nada más que los utilizan un par de veces, esta en particular 3 veces, estuvo perfecto. Pero que de todas maneras hay elementos muy al estilo de Ragnarok, que mira, ya los analizas más con lupa y demás y dices, ok, esto está canijo. Thor Ragnarok fue una película en donde se destruye el mito asgardiano de, oh, sí, Asgard acá, civilización muy pachona y demás, bla, bla, bla. Y Taika Waititi dice, no, fue un imperio construido cuyos cimientos están hechos con el mortero de quién sabe cuántas civilizaciones, bañado en sangre, ¿no? Y dices, fuck, y a grado de que, ¿cuál era la solución para entre comillas, redimir o poder purificar el legado de ese imperio, no hubo manera, tuvieron que destruirlo. Con fuego. Con fuego, ¿cómo se purificó? Con fuego, destruyendo por completo. Y aquí, esta es una película que sí es muy ridícula, sí hay muchos chistes, pero trata de la banalidad y del desapego que tienen los dioses. O sea, es un concepto canijo, está padre también es, en ese punto. Es un gran punto, ¿eh? Porque en el core de la película está efectivamente ese conflicto que vemos desde las primeras escenas, donde conocemos al Gore, que es el Gore de Christian Bale, que honestamente, Christian Bale lo hizo muy bien, ¿eh? Creo que lo hizo muy bien la interpretación que le quiso dar al personaje, la voz que utilizó, o sea, su actuación me pareció nunca exagerada, o sea, lo veía era un villano que lo veía sufrir y sufrías con él. Es el tipo de villano que dices, entiendes por qué es villano, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes qué? Quizá no es el gran villano. O sea, sabemos que Marvel cojea mucho de ese pie. O sea, difícilmente tiene buenos villanos. Pero, digo, quizá no sea el mejor, pero es bastante bueno, ¿eh? O sea, para el tiempo que tuvo en pantalla y para la película que era, creo que es un villano que cumple muy bien con su función. ¿Sabes por qué? Porque lo entiendes. Sí. O sea, entiendes, o sea, de dónde viene, ¿no? Sí, sí, sí. Se tomaron el tiempo, la película abre así, de ver por qué Gore, el matadioses, el gótico mayor, ¿por qué odia a los dioses? Y porque los dioses lo abandonaron. Y no nada, o sea, todo bueno fuera que lo abandonaran a él, ¿no? O sea, dices, bueno, pues lo aguanta, pero abandonaron a toda su civilización, suponemos, por lo menos a su familia, a su hija, la dejan morir y lo que encuentra es un dios banal, sin que se preocupe por quienes lo adoraban. Dices, I get it, I totally get it. No, y verdaderamente, fíjate que esa escena en particular cuando se encuentra a ese dios, Rapu, me acuerdo que se llama, a ese dios que pues es un chiste, o sea, y no es un chiste de que te dé risa, o sea, es un dios ajeno a sus fieles, es un dios que dice, eres insignificante y pues si tú ya no crees en mí, al rato va a haber alguien más que crea, y lo recibe incluso de manera burlona, con un festín sin querer, ¿no? O sea, venía de pasar sed, hambre y de repente encuentra vegetación, unas frutas, se las come, lo trata así de, quítate de aquí, perro, y él todavía... ¿No ves si viste que hay un momento en el que el dios este se ríe y él como que se quería reír también hasta que se dio cuenta que se reían a sus costillas? O sea, es doloroso ver eso. Y la actuación que hizo Christian Bale en esa parte sí te rompe el corazón, ¿eh? Sí, la tengo como tal. O sea, para lo que es Gore, el matadioses, es un excelente villano para esta película. No era como para tenerlo en futuras películas de Marvel o lo que sea. No. Para esto era... Era como que para lo necesario, y aquí quedamos. Y hay otro elemento de Gore que me gustó también, que visualmente contrasta muy bien con los héroes, porque él es cero color. Uh-huh. O sea, es todo gris y negros, y sí da... Lo sientes de veras villanesco, pero no ridículo en comparación de nuestros héroes. Y de repente sí son ridículos, es parte de ellos, ¿no? Sí, con él creo que hay dos, tres momentos donde... Hay un par de momentos donde actúa un poco sardónico, pero nunca de chiste. O sea, jamás es un villano chistoso como lo fue el Grandmaster, ¿no? En Thor Ragnarok. No, o sea, ese sí, o sea, el personaje de Jeff Goldblum, pues sí, te daba risa, ¿no? Porque era como lo querían manejar. Acá la verdad es que Gore nunca da risa. Tiene dos momentos por ahí con los niños de Asgard. Ah, por cierto, spoilers, ¿eh? O sea, spoilers a full. Además ya pasó una semana, no manches, ¿no? Cuando tiene un momento con los niños de Asgard que se vuelve como una especie de boogeyman, ahí, que se ve como el coco. Y hay otro momento donde está torturando psicológicamente a Thor. Que se vuelve como, pues sí, o sea, un villano que se burla de ellos, ¿no? Pero no hace un chiste. Y esa parte me gustó mucho. Fíjate, por ahí estuve viendo que de esta película el corte original era más largo. Y había unas secuencias donde pues estaba acreditado también como parte de la de aquel corte Peter Dinklage y Jeff Goldblum, por ejemplo. O sea, como sus personajes de A3, ¿te acuerdas? El enano que creó a Stormbreaker. Sí, claro. Y el Grandmaster. ¿Sí el Grandmaster? Sí. Y lo que dicen es que había unas escenas donde Gore mataba a esos personajes. Que fíjate que ahí sí, venía pensándole también de camino, de que algo que sí me faltó un poco del personaje, y por tiempo, porque creo que no lo quisieron extender así, y a lo mejor también por el tipo de audiencia a la que va dirigida, pues él se llama el God Butcher, ¿no? O sea, el carnicero de dioses. Y realmente creo que lo vamos a matar a un dios nada más, que es justamente a Rappu, a este dios que es el que lo convierte de alguna manera en esa versión oscura de sí mismo con la necroespada. Pero realmente no mata a nadie más. Es el único dios que mata. Y por ahí aparece muy rápido en flashes que mató a más dioses y están por ahí colgados. Viñeta que, bueno, que está esa imagen que tomada de una viñeta de arte de Sad Rivik en el run de Jason Aaron. Eso sí me acuerdo muy bien de esa viñeta. Y hay otro monstruo, bueno, un dios gigantesco que es como, parece un kaiju, ¿no? Como un dinosaurio grandote. Que también aparece ese sí está calcadísimo del run de Jason Aaron. Ojalá les den un varo a él y a Sad Rivik, porque esa escena es idéntica. Pero no ves en pantalla que esté matando a los dioses. Y fíjate que esa parte sí me hubiera gustado un poquito más de show. O sea, hay mucho tel en ese aspecto, pero y se salva mucho por la actuación de Christian Bale. Pero sí me hubiera gustado un poquito más de verlo en acción en ese sentido, ¿eh? ¿Ver matar más dioses? Sí. Ok, está bien. Ay, o sea, entiendo de dónde viene eso, o sea, está bien, está pachón. A mí, yo así como está, estoy bien, ¿no? Sobre todo porque pues, no se tentaron el corazón, como dicen, esos flashes, quizá algo rápidos, pero no se tentaron el corazón, ¿no? O sea, salen los dioses acá colgados, el diosesote se cayó acá deshaciéndose, o sea, como no se tentaron el corazón, mira, a mí está bien, pero bueno, también no me hubiera. O sea, si se hubieran dado un par de minutitos extra para poner así en escenas muy rápidas a Gore matando más dioses, también, ¿por qué no? Sí, la verdad sí hubiera estado padre. Dudo que veamos eso. A lo mejor si meten extras en algún Blu-ray o en algún lado, pues estaría bonito verlas. Te iba a preguntar, por ejemplo, la secuencia que abre con el relato de Korg cuando está contando la historia de Thor y cómo se pone en forma, muy divertida. Pero ya esa secuencia de pelea cuando entra Welcome to the Jungle, justamente, que está en esa primera pelea contra esos seres que parecían, pues, entre pájaro y no sé qué fregados, que estaban muy chistosos. La verdad, la secuencia me gustó bastante, o sea, mucha acción y bien manejada, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Al principio se me hizo un poco como que redundante, porque Ya Korg estaba contando de, oye, o sea, de por qué Thor es fregón y demás. Dije, bueno, entiendo de dónde viene y entiendo el por qué y demás. Podríamos saltarnos esta parte y a lo mejor ver a, como dices, ¿no? A lo mejor podríamos ver a Gore matando a otros dioses por ahí. Pero ya también en retrospectiva, sí, o sea, es parte del... es parte de la temática de la película. Vemos que Thor... O sea, a pesar de que él tenía todo el chance de agarrar sus poderes de primera división y agarrarse a esos pajarracos, darles a la torre rápidamente, pues hasta que alguien no le va a decir como que las palabras mágicas, pues no le entra al quite, ¿no? Y es el tema de la película, es de estos dioses son ya tan desapegados de la vida mortal que... Pues hasta que no les ruegas apropiadamente te van a ayudar. Así que, a pesar de que al principio dije, bueno, esta escena la siento un poco redundante, también ya con pasadito poquito el tiempo, ya procesado, digo, ok, es un buen ejemplo del y reforzar el por qué Gore hace lo que hace. Así que, ok, neat, está bien. Por cierto, el que le regalen sus cabras como recompensa, me gusta que más bien no es recompensa, es de atentos porquerías porque nos destruyes nuestro templo y hazle como puedas, ¿no? Sí, yo creo que le chorearon eso de que es nuestra costumbre entregarles una de nuestras bestias, así como que no, más bien darles estas cosas que ya las odiamos, ¿no? Ya nos queremos, sí, queremos dormir y estas cosas gritan mucho, así que lléguenle. Ah, las cabras. A mí me encantaron las cabras. Bueno, en el cómic y en el mito es Tooth Gnasher y Tooth Grinder. A mí me gustaron muchísimo. Sí, era un buen elemento para romper la tensión. ¿Y qué crees? Que hasta tienen una función. Son el nuevo medio de transporte de Thor, pobrecillo. Exacto. Que por cierto va muy del mito nórdico. O sea, evidentemente las cabras jalaban su carroza y a veces las comía y las revivía. Sí. En fin. Por cierto, algo que no habíamos platicado, bueno, se mencionó, pero cuando la última vez que vimos a Thor en pantalla estaba con los Guardianes de la Galaxia. Y lo encontramos con los Guardianes de la Galaxia. Creo que eso fue algo muy bueno de meter. Pudieron haber hecho incluso la película sin que los metieran. Simplemente diciendo, me separé de ellos. O igual, ¿no? O sea, como que nada más siendo la anécdota. Kor lo pudo haber contado. Pero siento que aprovecharon bien esa, pues ya la estructura que tiene una película de Marvel, de que pues hay mucha interconexión. Y a pesar de que no estorbaba el no tenerlos, creo que fue bonito el verlos una vez más a los Guardianes así a full, menos Gamora, porque pues no está Gamora y quién sabe si la vayan a encontrar, a la versión de Gamora que era en el pasado. Verlos de nuevo en acción y la dinámica entre ellos, que ya nos la sabemos, ya sabemos esa dinámica de cómo son los Guardianes, que no requieren mucha presentación. A mí me gustó verlos nuevamente. ¿A ti qué te pareció ver a los Guardianes? Yo, fíjate que esos momentos son los que yo hubiera sacrificado si quisiera meter a Gore, a ver a Gore matar más dioses, ¿eh? Si me lo platicaban en una anécdota de... Porque, ¿sabes qué? Creo que notaste eso, la película mucho te lo cuentan. Uh-huh. Y por eso es que es una película corta, no nos muestran muchas cosas. Así que si por ahí me hubieran contado nada más de... como parte del chiste, de un chiste o algo así de... pues me separé de ellos porque teníamos opiniones diferentes de quién era el líder o algo así. Digo, ok, suficiente. Sí, como que si hubieras roll with the punches, ¿no? Así como que, perfecto, que siga, ¿no? Sí, les digo, es una película que como es cortita y como van mucho lo que van, muchas cosas que... que son parte del guión y parte de la historia y que le da algo de dramatismo ahí al... a la película, la verdad es que lo cuentan. El asunto de que van ahí a la ¿cómo se llama? Digamos Olimpo, ¿cómo se llama? Omnipotent City, ¿no? Omnipotent City, que literal, o sea, ¿cómo nos centramos de eso? Lo dice Thor y entre Valkyrie y Thor es de, sí, ahí es donde están todos los dioses. Ok, literal no me mostraron más hasta que llegamos a ese lugar, ¿no? Y listo, ok. Está bien, o sea, de hecho se me hace un... pues también para eso está el diálogo, ¿no? De repente explicarnos algunas cositas que... ¿para qué mostrarlas si las podemos decir y no es parte de lo que va esta película, ¿no? O sea, dices, ok. Y es un diálogo también como que muy rápido de... ahí es la ciudad de los dioses, ahí todos, o sea, están pachones y vamos a pedir ayuda y tenemos que ir. ¡Listo! Eso sí, qué risa me dio cómo pronunció Chris Hemsworth Quetzalcóatl. No sé cómo, lo hizo como que entre Cuisadilla y Quetzalcóatl, pero le salió bien chistoso. Cuisadilla, sí. Bueno, es que es australiano. Él, Fire up the, ¿qué? The grill and cook up the barbie, pero bueno. Sí, algo así. Bueno, muy raro ahí, pero... que fíjate, bueno, podríamos decir que la película hay como que ciertos momentos importantes. Uno que es el ataque de Gore a Nueva Asgard, buscando evidentemente el MacGuffin de la película, que es el hacha, es Stormbreaker, que tiene la capacidad de llegar a dónde, con Eternity. Eternity es la gran meta, es el ticking bomb que queremos llegar, ¿no? Eternity, que sí, es la entidad cósmica que aparece en el universo Marvel, que lo hicieron fantástico. Debo decirte que el visual de Eternity está padrísimo, ¿eh? Sí, se ve idéntica. O sea, la cosa esa se ve idéntica. Sí. O sea, no le pide nada. Es una ilustración con movimiento, la verdad, ¿eh? Es que es un muy buen visual como para no aprovecharlo, ¿no? Sí, la realidad es que... ¿Quién habrá diseñado Eternity originalmente? Déjalo busco. Tú sigue hablando y ahorita lo busco. Estoy casi seguro que fue Jack Kirby. No sé. O tal vez Jim Starlin. No estoy seguro, pero es muy probable. Pero bueno, en ese sentido... está ese momento en el que, o sea, Gore ataca a Nueva Asgard. Hay otro momento donde vamos a buscar a los niños, pero antes de llegar a los niños tenemos que ir a Omnipotent City para conseguir refuerzos. Ahora sí, vamos a buscar a los niños, perdemos abyectamente y nos regresamos a pelear ya en la patada final con Korg. Esos como son como los cuatro momentos clave de la película en diferentes en diferentes instancias y con varias cosas en medio para desarrollar personajes, para darnos un poquito más de tiempo con ellos, meter un poco más de humor, que pues eso, si hay algo que les sobra de la película es humor. Darnos un poco más de backstory de Jane Foster, de que pues incluso vemos, aparte de su backstory, es que su madre había muerto de cáncer y que ella tiene cáncer y que lo está sobrellevando y que está en una etapa terminal. Insisto, muy como en el cómic, la verdad es una tremenda inspiración lo que hizo ahí Jason Aaron y Seth Rubik. Bueno, Seth Rubik ya no estaba. Pero bueno, no recuerdo quién era el ilustrador de Mighty Thor, pero Jason Aaron, pues que fue prácticamente el que creó esa versión de Thor. La verdad es que lo hicieron muy bien. O sea, nos dieron la información necesaria. Incluso se dan el tiempo de darle un espacio en pantalla a Darcy, que no habíamos visto desde WandaVision. Y eso también me gustó ver de nuevo a Darcy, aunque sea un ratito, Aunque sea un momentito. Ay, eso está padre. Por cierto, Eternity, el número en el que salió, que fue Strange Tales número 100. ¿Qué es esto? 138 en 1965. Los ilustradores fueron Jack Kirby y John Severin. Así que, sí, la atinaste. Ah, mira, sí. Sabía que Jack tenía que haber hecho algo así porque está muy. Muy Jack, ¿no? Sí, está muy rarito. Así que, digo, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Exacto. Cuando es el ataque a Nueva Asgard, por ejemplo, de Korg, que es en la noche, me gustó que fuera en la noche porque pues ayuda mucho el tema de las sombras, o sea, que puede con la necroespada hacer que las sombras cobren vida. Es el momento en que Thor se reencuentra con Jane y ahí tenemos un corte para que otra vez Korg nos cuente en retrospectiva y muy de película de comedia romántica cómo se fueron separando. Algo que evidentemente pues era nada más una vil anécdota de dos líneas de diálogo en Thor Ragnarok. Aquí lo hacen un montage de su relación toda bonita y cómo acaba. Y que termina por... O sea, la relación termina porque se fueron distanciando por el hecho de que algo es muy... Es un tropo muy clásico de la relación de un mortal y una inmortal. Eventualmente ese amor se tiene que acabar porque el mortal va a morir, ¿no? Sí, no sé si te vayas dando cuenta que también estamos viendo, se está viendo como que un patrón en los temas de la película, son los problemas de ser Dios. Exacto, qué buen punto, qué buen punto. Y ese es uno de los grandes. Sí, porque por un lado, o sea, vives eternamente y eres tan poderoso y demás, que te distancias del mundo mortal. Y por el otro lado tienes este otro problema de qué pasa si te quieres acercar al mundo mortal. Que te vas a hacer te vas a enganchar, va a haber relaciones, va a haber attachments, pero para un dios, ¿qué le traería de beneficio cuando los mortales viven, o sea, solo una fracción en el tiempo, ¿no? O sea, es una película, sí, digo, es muy ridícula, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, pero que utiliza esos temas profundos y canijos para darte algo de entretenimiento. Eso, también me quedé de, oye, sí, o sea, ¿por qué tronaron estos dos? Porque Thor es un dios, o sea, ¿qué futuro? ¿Realmente qué futuro podían tener? Claro, y eso te habla, y fíjate, tienes toda la razón de cómo se van hilando las temáticas, porque mientras, por ejemplo, Rapu, ¿no? El dios Balin que tenía Gore, y otros dioses dicen, pues yo me desapego porque pues soy todopoderoso, etcétera, tengo ese desapego porque por mi naturaleza, Thor acá genera ese desapego, pero por el miedo al attachment, por el miedo al vínculo, por decir, ¿cómo voy a sufrir si al rato ella se muere? Mejor me alejo, ¿no? Mejor la alejo, ni siquiera fue de que yo me voy. Yo también, sí, pero es de que yo me fui por el otro lado completamente. Hay muchas escenas donde enfocan más bien a Jane cuando, o sea, sí, las primeras escenas vemos eso, ¿no? De que Thor se va distanciando. Y la última parte de la narración que hace Korg es de por qué Jane también, de cómo Jane también se distancia. Así yo me puse a verlo desde el punto de vista de Jane, de quiero esta vida cuando ya, yo ya no pueda, o sea, cuando me haga vieja, cuando ya no pueda moverme, cuando mi belleza física se haya ido. O sea, quiero que Thor me vea así, vale la pena que yo esté así, vale la pena seguir con él. O sea, también desde el punto de vista mortal está del carajo, Y fíjate que, yéndonos a otras películas del MCU, donde más o menos se vio algo así, y no porque el personaje sea inmortal, para nada, pero time travel hizo que, bueno, más bien el paso del tiempo hizo que eso sucediera, pues fue con esta, con Stevie la gente, Peggy. Con Stevie Peggy. O sea, Peggy Carter murió enferma, murió en la cama, murió de edad cuando Steve estaba en su prime, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, esa escena duele, por cierto. Sí, y sí, tienes razón. O sea, tanto Jane es de quiero esto y Thor es de pues no, porque me va a doler, ¿no? Y no, y Jane es de no quiero esto porque también a mí me va a doler. Es que también imagínense, ¿no? O sea, tú andas con un dios, una diosa, lo que sea. Y tú te... O sea, pues el tiempo así es con nosotros, nos va tirando de a poquito, nos quita pedazos de a poco hasta que no queda nada de nosotros. Y es, realmente quiero que, por ejemplo, Dios me vea así, no sé, muy duro. Son preguntas muy duras, muy canijas para una película acerca de vikingos espaciales, ¿no? O sea, nice. Y que fíjate que tiene algunos temas que, estoy seguro que Neil Gaiman no es el primero en hacerlo, pero yo se lo atribuyo mucho a Neil Gaiman porque pues así conocí esas ideas, perdón. Seguro alguien me va a corregir la plana, pero ese tema de, por ejemplo, que mientras creas en los dioses pues, tienen vida, ¿no? Y que se alimentan de la oración humana o de la creencia en ellos, como en American Gods o en Sandman incluso. Y en Sandman está ese otro tema con el personaje de Hope Gatling, ¿no? Que incluso él lo dice. Hay un momento donde él dice, ya quiero tirar la toalla porque ya perdí quién sabe cuántos amores, ¿no? Porque los vi morir, porque los vi crecer y ya no quiero a nadie más. Entonces, o sea, no es seguro, es segurísimo, no es el primer autor que lo hace, pero en mí resuena mucho eso porque así conocí esos temas. Ok. También, sí, ¿no? Como que es un poquito chistoso ver ese tipo de cosas que uno conoce de otros lados y que dices, ah, ok, ya, ya. Entiendo perfectamente, pero no viene del mismo lado de donde me lo quieren platicar, en este caso Taika Waititi y Marvel. Dices, ok, está padre. Algo también que... Bueno, una cosa que quería platicar rápidamente, sí. Todo ese que son unos cuantos minutos, pero no me importa, ¿no? El que vemos cómo se desarrolla la sociedad pues asgardiana y humana alrededor de Nueva Asgard y todo eso, yo tenía muchas ganas de ver algo así. Les platicaba a mi hermano que es parte del por qué cada quien ve las películas por la razón que le da la gana. Hay algunos a los que ya no les gustaba lo que está haciendo Marvel, a otros que sí, otros que se empiezan a subir al barco ahorita, no sé, realmente eso es totalmente su bronca. Yo de algo de lo que tenía muchas ganas que ver del Marvel post Avengers Endgame era de, bueno, o sea, ya la gente se... ya está consciente de que existen los superhéroes y a cero secretos, ya saben de que existe Thor y hay extraterrestres y hay dioses espaciales, bla, bla. Bueno, ¿cómo reacciona la vida humana, la sociedad normal y mundana con esos eventos, ¿no? Lo hemos visto en algunas series, se vio, bueno, recientemente con Miss Marvel, se vio un poquito en Hawkeye también. Y me gustó ver este lado en Thor Love and Thunder de, pues ahora estos asgardianos que viven acá en Noruega, tenía que ser Noruega, pues a lo que se dedican y lo que hacen y cómo se desarrolla su ciudad que viven en la Tierra y pues básicamente es de, vénganos a ver porque estamos raritos, ¿no? Y algo, hay un, dentro de ese montaje, como dices tú, de la vida común en Nueva Asgard, hay una parte donde ves unos chavitos que son asgardianos, que conviven con unos niños humanos también por ahí, y hay un niño lobo y un niño, quién sabe, como extraterrestre. O sea, están conviviendo los niñitos así, como niños, jugando y sin broncas. Eso, me pongo a pensar de, ¿y cómo fregados van a meter? O sea ya pensando un poco a futuro, pero ¿cómo irán a manejar el tema de los mutantes? Si es que los mutantes quieren... Si es que quieren manejarse por el tema del clásico tropo de X-Men de mutantes odiados y temidos por un mundo que han jurado proteger. Porque aquí técnicamente en este mundo, en esta realidad, pues ya la humanidad convive con esas cosas raras, ¿no? Si es mutante o no es mutante es lo de menos. Pero, o sea, ¿cómo lo harían en esta sociedad que estamos a 2 años de llegar a ella? O a 3 años, que es en el 2025 cuando ocurre más o menos esta historia, haciendo los tiempos de Endgame. ¿Cómo meterían eso? No cuadra, tendrían que meter otra cosa. Y yo creo que es algo que hay que hacernos a la idea que el día que estén los X-Men, ese tropo de que sean odiados por ser mutantes y porque son raritos, Dude, no me va a cuadrar, ¿eh? Qué buen apunte. Sí, o sea, yes, toda... Damn. Sí, algo, bueno, no sé, algo tendrías que hacer algo distinto. O sea, ya no irse por ese lado, ¿no? Bueno, yo sé, sería mi idea. No irnos por el lado de odiados y temidos por un mundo que quieren proteger nada más porque estamos raritos, feos y disparamos rayos de los ojos. O, rayos caloríficos de los ojos y no sé qué. Y sí, los estoy troleando y qué. Sí, tendría que ir, no sé, yo me iría por otro lado. ¿Quién sabe? Mira, qué buena pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que es algo que sus guionistas tienen que irle pensando, porque esta sociedad post-Endgame es muy diferente. O sea, Endgame sí llegó, dentro del universo Marvel, llegó a ser un evento que cambió todo. O sea, ahí sí aplica el de cambiar el universo Marvel para siempre. Pues sí, la realidad es que sí. A nivel sociedad, te pones a ver las primeras películas y todavía habían con mucho... asombro, y es más, hasta un poquito hacia afuera de las películas, es como decías, me has dicho muchas veces, nos daba pena decir que Thor era un dios, era extraterrestres chistosos, ¿no? Nos daba pena que decir que había magia, y ya después, fucked, hay magia, o sea, hay magia, hay cosas raras, hay hombres lobos, hay vampiros, hay, está el conchudo, digo, el conchu, está Towerhead y todo, y deal with it, ¿no? Sí, como que nos hacemos a la idea y ya. Damn. Que, miren, ahora sí que first world problems, pero pues qué buena problemática para los guionistas, ¿no? De, oye, sí queremos mutantes y demás, pero ¿cómo los hacemos que la gente se relacione con ellos sin meter parte de su fundamental de su mito, el que no sean aceptados porque son raros, ¿no? Ándale, exacto. Va a estar interesante. Va a estar interesante eso. Sí, ok, nice. Mira, otra cosita que quería comentar también, y ese ya es también creo que es un gran acierto ahí, tanto de los guionistas como de Taika Waititi. La película está muy balanceada entre lo que vemos de Thor y lo que vemos de Jane, ¿eh? Es un buen apunte también, o sea, el equilibrio es bueno, o sea, sí te da muy buenos momentos de Jane, muy buenos momentos de Thor, porque los dos son Thor. Porque los dos son Thor, exactamente, así que, o sea, de Odinson y Mighty Thor, es a quienes me refiero, pues, lo balancean muy bien, cada uno tiene sus momentos badass, pero ninguno es overtly badass ni overtly serious, ¿no? Jane también, o sea, tienes el poder de Thor, eres de Mighty Thor, pues también te vas a querer divertir de repente, o sea, ese gag de que, de hacer su catchphrase y demás, está pachón. Pero a la hora de dar mandarriazos, no, hombre, da mandarriazos como Thor, como debiera ser. Evidentemente, ¿no? Lo notamos desde el principio de que siguen con la atracción del uno al otro, pero no lo quieren admitir. Es un buen jueguito, me gusta, está muy bien balanceado. Lo balancean muy bien también. Hacen un muy buen balance con lo de repente Broody, que es la pobrecita de Valkyrie. Uh-huh, sí. Porque Valkyrie sí sigue medio amargada, o sea, y una vez más, lo entiendo, o sea, entiendo a ese personaje, me gusta que ella sea así de, o sea, sí, qué bueno que se diviertan ustedes, pero estamos los otros a los que no nos fue tan bien, ¿no? O sea, bien, eso me late. Hay dos beats con Valkyrie que me gustan mucho y que me recuerdan, o sea, como dices, está amargadita y todo, pero tiene que hacer las cosas por deber, pues como le decía Hulk, Angry Girl, ¿no? Ah, es un buen punto, sí, claro, estaba enojada. Y hay otra cosa que me encanta. Varias veces en la película le dicen, Your Majesty. ¿Te acuerdas la primera vez le decía de burla a Thor, Your Majesty? Y ahora, ¿quién es Your Majesty? Pues es ella, ¿no? Y ahora ella conoce las broncas que es gobernar. Ajá. Y las asume, ¿eh? Sí, eso está bien. Por cierto, miren, yo no sé, estoy seguro. Así como es la gente, no he querido ver. Ya ahorita, me gusta ver las cosas en un vacío. O sea, antes de ver que la gente opinó de algo, me gusta ver las cosas en un vacío para ir yo con los ojos frescos. Y ahorita veré qué onda, pero estoy seguro que ha de haber habido mucha gente que salió, no sé, como... yo supongo que enojada, porque es lo que todo el mundo en internet es lo que hace y es lo que está en su estado natural, de la... ¿cómo dices que se llama el Olimpo? Omnipotent City. Ah, ok, de esa reunión de dioses estoy seguro que mucha gente que ha de haber estado, pero así de cómo me pintan los dioses así, en particular a Zeus y demás. Una vez más, es parte de la temática de la película, de ver pues, que los dioses son balines, de que no les importa, de que están muy desapegados del mundo mortal. O sea, a mí en lo particular está padre. Pero también es una escena con mucho colorido, muy visualmente muy impactante, muy rarita. Está, no sé, simplemente me gustó ver así un mundo loco y chistoso y fuera de lo que habíamos visto en películas de Marvel. ¿Qué son? ¿Qué es lo que, a lo mejor es lo padre de Marvel, que como que para todos los gustos, o sea, ese tipo de cosas no las ibas a ver en Falcon and the Winter Soldier, ¿no? O sea, no. No, exacto. O sea, Falcon and the Winter Soldier es un tono más serio incluso, y hacen referencia incluso a los otros cachos del universo Marvel, ¿no? O sea, Wizards, Aliens, and no sé qué otra cosa, dice Sam, ¿no? O sea, como que a lo rarito. Y aquí, pues acá esto es lo más mundano, ¿no? Así que también, o sea, el recordar que existe el mundo mundano y demás, y que nos pinten ese la ciudad omnipotente y demás, dices, ok, nice. Aparte es una bonita escena. Hay un buen MacGuffin secundario que es robarse el trueno de Zeus. Dices, ok, está padre eso. Fíjate que, o sea, la escena sí me gustó. Entiendo por qué está ahí. Y como dices tú, llevarse el... o sea, iban con la idea de un ejército. No encontraron un ejército. Next Best Thing, se llevaron el arma de Zeus, que es un trueno, ¿no? O sea, es el Thunderbolt, el relámpago, más bien dicho. Es el lo que se llevaron. Pero sí te voy a ser muy sincero. Mira, a mí de manera muy personal, y ahorita tengo un punto de por qué. A mí no me gustó mucho esa versión de Zeus. Y entiendo por qué el humor que quiere manejar Taika Waititi es por ahí, pero no sé. A mí me hubiera encantado, digo, no se puede juzgar o opinar de una película con el que me hubiera gustado, pero perdón. Quizá una versión más seria de Zeus que contrastara con lo demás cómico que ya llevaban. O sea, con Korg, por ejemplo, con la interacción de Valkyrie y Jane, y de repente también con Thor. Y que llegaran al mismo punto. O sea, de, ¿sabes qué? Somos dioses, que nos vale cacahuate. Es más, tengo miedo de que llegue el carnicero de dioses y no quiero saber nada de eso. Siento que sí fue muy over the top lo que hace con Russell Crowe. Que por cierto, el hecho de que sea Russell Crowe, dices, ok. Nice. Que pues, sí. ahí te va un detalle bien curioso de su actuación de Russell Crowe. Me enteré que se hizo una es muy común que en el cine, o sea, en la industria, se hacen los screenings de prueba. Y habían la actuación de Russell Crowe, la voz, el doblaje, el audio, la había hecho con acento británico. O sea, Zeus era un acento así muy británico. Porque se les hacía como que, pues un dios debe ser acá, Almighty y toda la onda, muy shakespeariano, ¿no? Y después el propio Russell Crowe dijo, oye, si mejor lo hago como griego, porque es un dios griego. Y así, y dijo Taika, pues a ver. Y cuando hicieron el screening de prueba, que era con acento británico, a la gente no le gustó. Como que no le hizo clic. Hubo otra función de prueba con el doblaje con acento y modismos muy, muy griegos. Y funcionó. Y es más, hasta lo que dice Russell Crowe, pues creo que les va a ofender menos a los griegos, pues, que uno de sus dioses griegos hable como griego a que hable como británico. Entonces hubo esa versión, ese corte donde Russell Crowe, o sea, hace la misma voz el actor, pero con acento británico. Sí, ¿sabes qué? Me recordaron que me comentaste eso, me recordó las intenciones originales de cómo hablarían los wakandianos, que les querían poner acento británico. ¡Ah! No, sí, güey. O sea, ese fue como que en los inicios de la película, hasta que alguien, supongo que alguien les dijo, oigan, si el chiste es que sea una nación africana escondida del resto de la humanidad porque apestamos, pues ¿por qué va a tener un acento que no es el propio? Y dicen, pues sí, ¿verdad? Sí, o sea, seguramente pensaron, realeza, pues tienen que hablar como británicos. Y como esto es medio Shakespeare, medio Hamlet, como el Rey León, pues seguro deben hablar como británicos. Pues no. No, así que, ok. Un poquito chistoso su acento, digamos, del Mediterráneo, pero se aprecia de todas maneras, ¿no? Exacto. Pero bueno, te digo, mi punto sí, o sea, sí entiendo la escena, a dónde nos llevó. No me molestó el personaje, pero te soy honesto, a mí no me gustó. No me acabó de gustar esa, interpretación de Zeus, que bueno, mira, ya pensando en la escena final, en la escena post-créditos y para dónde va, a lo mejor es un buen contraste con lo que vamos a ver, pero a mí, eso ya es mi opinión personal, como que no me gustó tanto. Y te voy a explicar, y le voy a explicar también a la audiencia por qué, y es una onda muy, muy, uno de esos pequeños secretos del bajo mundo de Carmix. A mí me gusta el teatro musical. No todo, pero sí hay varias obras musicales que me gustan mucho. Es El Fantasma de la Ópera, Cats, por ejemplo. Y cuando yo iba en la secundaria, había un grupo de teatro en la secundaria. Y yo me metí a ese grupo de teatro. Pues, siempre fue teatro musical. Y participé en esa obra de teatro que se llama José el Soñador, o Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat, de Andrew Lloyd Webber. Y yo participé... Lo hice dos veces. En una ocasión lo hice con un personaje y años más tarde yo ya estaba en la carrera, me parece, pero me invitaron a salir en otra versión de eso porque me gustaba mucho hacerlo. Hice otro personaje. Bueno, la primera vez que hice un personaje era justamente el más comedy relief. O sea, de por sí la obra de José el Soñador es muy fársica y es muy comédica. O sea, sí tiene algunos momentos ahí medio dramáticos y todo. Pero en general hay muchas canciones y muchas escenas donde hay mucha comedia. Pues a mí me tocó ser lo más comedia de la comedia. Es un personaje que es el que pues es el achichincle de un faraón y es el que manda a la cárcel a José el Soñador, de acuerdo al mito que está en la Biblia, ¿no? Y es lo más chistoso de todo. Y pues en su momento lo disfruté y todo, pero sí era demasiado fársico para mí el cómo... O sea, después de que veníamos otras escenas de chiste, llegamos a esa y fue lo más chiste de lo chiste. Entonces, esta impresión de Zeus se me hizo como que era ese personaje. Entonces, no es que yo haya odiado el personaje, lo hice y me divertí mucho en su momento, pero el que me tocó hacer en aquella obra de teatro. Pero siempre, y varios que me platicaban de qué les pareció la obra, pues sí dijeron que ese momento ya era demasiado chistoso. Y entonces como que siento que aquí llegó también... ese personaje como que a ser too much desde mi punto de vista. Pero bueno, ese ya es un tema muy personal, Carl. Ok, ok. ¿Qué más? Digo, sin irnos en escena por escena, pero... el hecho de que Korg lo destruyan, yo sentí feo. Sí. Bueno, ¿qué tanto lo pueden destruir, no? Sí, y me gustó mucho el chiste de que pues mientras su boca siga viva, él sigue vivo. Pues claro, es el más bocón de todos. Decide, ok. Mientras Taika Waititi siga dándole voz, dices, ok. Es un buen chiste. Bonito ser sincero, pero está bien. I love it. Algo también que, no sé si lo platicamos en la primera mitad o lo platicamos fuera del aire, pero que ahorita viene a la mente es... hay ciertos bits en los que los niños de Asgard, o los de Nueva Asgard, están atrapados por Gorr. Y Thor se comunica con ellos. ¿A través de quién? Del hijo de Heimdall, que se me hizo un recurso muy bueno. Poner a su hijo que se llamaba Astrid y ahora es Axel, como Axel Rose, pero Axel, hijo de Heimdall, ¿no? ¿A alguien le gusta a Guns N' Roses? Seguramente le gustaba mucho a Taika, ¿no? Sí, te supongo. I don't know. Y me gustó ese device de cómo comunicarse con los niños y cómo darles esa esperanza de que Thor iba a ir por ellos, que otra vez llegamos al tema de los dioses. O sea, aquí Thor es el que toma empieza a cambiar su la onda de los dioses de, pues yo voy a tomar acción para salvarlos, porque pues sí me importan, ¿no? Pero especialmente el efecto especial donde se ve a Axel Heimdallson comunicando sus problemas con Thor, que es una cabeza flotante, qué feo se ve el efecto. Y en general debo decir que no se ve mal la película, pero sí se nota... el crunch que hay con las películas y series de Marvel, de friego de artistas de CGI trabajando marchas forzadas para sacar tanto producto, y se empieza a notar la merma en la calidad visual, ¿no? Sí, es algo que sí hay que mencionar, evidentemente. O sea, ha dado en últimas semanas, han habido pues muchos llamados de la comunidad que se dedica a hacer efectos especiales de, oigan, o sea, para que el público en general se dé cuenta, o sea, Marvel nos está pidiendo, o sea, cosas imposibles, ¿no? Con poco dinero quiere cosas demasiado complejas, ¿no? O sea, en horarios muy, o sea, incumplibles, y su raciocinio de esas condiciones es que trabajas para Marvel, considérate afortunado, ¿no? Y no es el caso. O sea, ojalá los artistas digitales puedan hacer su sindicato, su unión por allá, porque Independientemente de lo que nos entreguen, miren, a mí me hago la idea, ¿no? Yo lleno los huecos, o sea, si de repente un efecto especial no sale así súper bien, la verdad, miren, no hay bronca, yo lleno el hueco, ¿no? Me lo imagino, no tengo problemas. Pero pues bueno, el chiste es que las personas que se dedican a eso, pues no salgan tan fregadas, ¿no? Que no salgan de un proyecto pensando, ya no quiero volver a hacer esto en la vida. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Medio en serio, medio broma, me decíamos, ojalá hagan, como dices tú, un sindicato y alguna vez tengan esa fuerza para decir, ¿sabes qué? Tú me pides esto, pues o me pagas más y metes más gente o te esperas, ¿no? Sí, exacto. O sea, sería lo ideal. Sería lo ideal que tuvieran esa fuerza para como sindicato, como unión, para decir, oye, o sea, sí, lo que quiere está bonito y está padre, pero hey, requieres esto, o tiempo, o mucho más tiempo, o más dinero y gente, tú decides. Fíjate que en ese sentido, híjoles, esas son esas cosas que tristes que dicen, como que la historia se repite a sí misma, ¿no? Porque pensando en Marvel como empresa, o sea, como pensemos en Marvel Comics y ahora Marvel Studios. Con Marvel Comics, ¿qué pasaba con los dibujantes, no? O sea, les daban también tiempos muy cortos. A veces la calidad del dibujo tenía que mermar porque tenían que entregar muy rápido, había mucho swipe y la paga no era la mejor. ¿Y cuántas veces no pelearon por muchos derechos gente como Neil Adams, gente como Jack Kirby, hasta que se les fue reconociendo, se les devolvieron originales, podían vender su arte? ¿Y cuántos artistas de la época de oro y de plata del cómic pues no murieron en la miseria o se les reconoció ya hasta posterior? Y no pensamos en un Jerry Siegel, un Joe Shuster, por ejemplo. Y ahora tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos artistas gráficos, digitales, que están llevando estas grandes producciones a la pantalla para que las disfrutemos y trabajando en condiciones que no son las óptimas. Es triste pensar que se repite la historia. Ojalá aprendamos rápido de eso y se les dé ese tiempo que requieren, ese presupuesto que requieren. Y te lo digo, o sea, a costa de que, oye, no va a haber tantas producciones de Marvel. No me importa, dame las que sean suficientes, pero que esta gente se les pague bien, ¿no? Sí, y desgraciadamente a los artistas de cómics, pues muchos siguen en las mismas, ¿eh? Tristemente, sí, totalmente de acuerdo. Hay quien logra negociar mejores cosas, pero sí. Pero sí, pero son los menos, así que, no sé. No tengo optimismo al respecto, pero ojalá se llegue a dar. El otro, yo creo que era el momento, la llegada del equipo de rescate ahí al Reino de las Sombras. Que nos dices que, híjoles, póngale tanto color. Pues bueno, o sea, se entiende que no había... A mí me gustó mucho el efecto de saturado donde no había color. Donde sí, literalmente, o sea, sí, todo era... Todo, con filtro Snyder, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. A mí también me gustó muchísimo. Se ve muy padre. Es un... contrasta muy bien con el resto de lo que vimos en la película. De veras, es un muy, muy bonito visual. Sí, pero sí fue un momento en el que dije, bueno... ya podemos pasar un poquito más de color, muy personal, por supuesto, pero no, es una escena padrísima, por supuesto, y el chiste es que la sientas así, la sientas oscura, que apenas si puedas ver bien a los personajes, que apenas si puedas percibir bien la acción de lo que está pasando, porque digo, de eso se trata, el chiste es que están en Dark Dimension, o whatever, no sé cómo se llama la cosa esa. Shadowrun. Eso, mero, o sea, es la idea, o sea, como tal, ¿no? O sea, se ve excelente. Y es, e insisto, es un muy buen contraste para todo el color de todos los demás lados, ¿no? Está muy bien. Que esa escena también tiene la particularidad de que los héroes pierden gachamente, o sea, Gore se queda después de una batalla bastante bien hecha, la verdad, bien coreografiada, me gustó bastante la participación de tanto de Valkyrie usando el relámpago como arma, Thor peleando con como pudo, y luego con el hacha, y esta Jane, Thor peleando con Mjolnir. Muy bien hecha, pero pierden abiertamente. O sea, Gore se hace con el hacha y está a punto de lograr su objetivo de llegar a las puertas de la eternidad o de Eternity y pedir lo que quería pedir. O sea, Eternity lo manejan como una especie de... Pues sí, entre chiste y no, dicen como pozo de los deseos. Le puedes pedir algo. Como que el primero que llegue le puede pedir algo. ¿Cuál era el gran miedo? Es que pues este cuate se llama el carnicero de dioses. Quiere matar dioses. ¿Qué le va a pedir de deseo? Pues que no mueran los dioses. Ese era su motivo, por venganza, porque decía, voy a crear un mundo donde no estén estos seres desgraciados que manipulan a la gente. Ese era el gran... lo que teníamos que evitar. Y lo va a lograr. O sea, se ve que lo va a lograr. Y al mismo tiempo, mientras está esa... las cosas están yendo al diablo, literalmente, porque se va a lograr. Jane está muy mal. Jane, sabemos que Mjolnir le da cierta vida artificialmente, podríamos decir, pero... al ser una mortal, le consume la vida para ser Thor cuando se transforma. Y pues su cáncer avanza cada vez más, la vemos de manera muy muy enferma, muy dañada. Y Thor, lejos de... No sé, o sea, me gustó mucho la actitud de Thor. Es acercarse y tú vas a estar bien, mira, te traje dulces, yo voy a ir a hacer esto, tú descansa, que las pociones mágicas hagan su efecto, porque te quiero viva, te quiero bien. Muy bonita escena. Oye, ¿y sabes qué? Ahorita también lo voy ya lo voy procesando. En esa escena donde Jane, Valkyrie y Thor pierden contra Gore, que Gore los tiene capturados, a los tres les hace... O sea, velo bien, y esas tres personas también han sido víctimas de los dioses. O sea, lo hace muy, muy patente con Valkyrie y con Jane, de sus dioses en su momento en que los necesitaban, sus dioses les fallaron vilmente. Sí. Y si te das cuenta, lo mismo pasa con Thor. ¿Qué pasó en el momento en el que él de veras necesitó? O sea, tanto Loki como él necesitaban realmente a su padre. En ese momento murió, desapareció, no estaba. Ya no estaba. Y esa ausencia del padre fue la que trajo ese gran mal hacia ellos, ¿no? Hela, que acabó por provocar todavía más dolor y más frustración y más más penurias a ellos, ¿no? Así que, no sé, hasta ahorita me cayó que esas tres personas, sí, los héroes de la película y demás, y también los tres fueron víctimas de la negligencia de los dioses, ¿no? Siendo ellos, de alguna manera, dioses también, ¿no? Sí. Eso dices, ok, nice. Me gusta, pero duele. Lo cual está bien, es normal. Y en el último acto de la película es, pues, Thor, ahora sí, él solo, porque Valkyrie queda malherida. Jane está enferma y Thor le dice, no tomes el martillo porque convertido otra vez en Thor, pues te vas a morir. Yo solito voy a hacerlo, yo voy a poder. Se lleva el relámpago, porque el hacha la tenía Gore para abrir las puertas a la eternidad. Y viene esa escena que la verdad se me hizo muy buena. A mí me gustó mucho, se me hizo muy divertida, pero al mismo tiempo emocionante. Donde Thor llega a salvar a los niños, pero lejos de ya vine por ustedes, vámonos, y pobrecitos niños, es de aquí hay un ejército de sombras que se van a poner bien canijos. Ustedes son asgardianos, y uno dice, yo no soy asgardiano, pues ahora lo son, porque yo digo, ¿no? Y les presta un poco de su poder, por tiempo limitado, ¿no? Hay un visual muy bonito donde el mismo relámpago, o sea, la combinación de su poder como Thor y el relámpago de Zeus forma una especie de árbol entre los... Me recuerda quizá un Yggdrasil, ¿no? De la mitología nórdica. Y todos los niños obtienen poder. O sea, poder suficiente para que cualquier cosa que tuvieran en la mano lo usaran como arma para destruir estos seres de sombras. Y es una escena muy padre. La verdad, me gustó mucho ver a Thor con su ejército de niños asgardianos contra las sombras. Fue también como que... Está bonito eso de decirle a los niños, ¿sabes qué? Tienes miedo a la oscuridad, no te preocupes, eres fuerte, puedes con la oscuridad. Se me hizo algo muy lindo. A lo mejor ahí ya estoy viendo yo las cortinas azules, pero pues también un poquito el decir, o sea, los dioses sí te vamos a echar la mano, pero pues al final quien te salva a ser es tú mismo, ¿no? Y creo que sí. Creo que la cortina no es tan azul, ¿eh? Creo que tienes muchos puntos ahí, la verdad, ¿eh? O sea, es lo que yo vi, quizá la cortina sea azul, no me hagan mucho caso, pero sí, es una escena padre así de, oh, ok, neat. El hecho de que Jane haya dicho, no, al carajo, este cuate me va a necesitar y ahí voy por él y demás, es de... Damn, Jane, o sea... Se siente feo porque te llegas a encariñar con el personaje, o sea, no sé. Va a sonar feo, pero bear with me. Me gustó que Jane cayera en batalla. Porque lo merecía, ¿no? No morir en una cama de hospital. ¿Saben? Yo creo que incluso a nivel metatextual, la pobrecita de Natalie Portman, o sea, no sé qué tanto haya peleado porque por volver a aparecer y tener escenas de acción y demás, pero... Incluso hasta en ese nivel siento que el personaje lo merecía. Todos los personajes que ahorita están viendo en las películas de Marvel van a tener que desaparecer un día de estos. ¿Por qué? Porque los actores se van a hacer viejos, se van a cansar, ya no van a querer o van a estar peleados con Disney. Ve tú a saber. Así que todos tienen que desaparecer. En el caso de Jane Foster, miren, si tenemos que... en inglés se dice write her out, o sea, de que escriban el final de la jornada para Jane Foster, pues vámonos como los grandes, ¿no? Sí, se fue en batalla, se fue haciendo algo asombroso, se fue, como dices tú, como los grandes, como una diosa. Así que, digo, suena feo, pero me gustó que haya caído así. Dices, fuck it, yeah, me gusta. Hay un también un bonito detalle musical para los más clavados en Guns N' Roses. Bueno, quizá no tanto, pero la escena en la que están los niños peleando empieza con el momento álgido del tema de... que es entre sinfónico y hard rock, porque no, yo no diría que es metal, pero digamos de hard rock, que es esta canción de November Rain, cuando entran las cuerdas y los metales de Michael Kamen, en paz descanse, por cierto, que era el conductor de orquesta en aquel momento. Ahí es cuando, y entra la guitarra de Slash, ahí está, es la escena en la que están ellos peleando. Cuando llegamos a la última parte de esa... de esa pieza musical que cierra con una guitarra, la guitarra de Slash, casi como un lamento, como un llanto, que en el video musical original de November Rain de Guns N' Roses es el momento en el que Axl Rose está llorando por la pérdida de su amada. Y ese momento musical llega exacto cuando Jane se voltea a ver al martillo, al Mjolnir que la está esperando, y decide tomarlo. O sea, no sé si fue por ahí, a lo mejor igual, yo estoy viendo las cortinas, no azules, sino rosas, porque Guns N' Roses, pero a mí me resonó mucho. En el video lo que pasa es que acaba muriendo la esposa de... Sí, la esposa del personaje que hace Axl Rose, y es un momento muy triste. Y aquí llegamos a ese momento en el que ella pues decide cómo hacer el último sacrificio. No sé si va por ahí, pero se me hizo muy bonito que pasara ese momento ahí. Sí, y me encanta la resolución del conflicto, Es fantástica. Llegamos, como dices tú, a tres personajes en pantalla y se fregó, ¿no? Sí, y viene el otro gran tema de la película, que sí es de los dioses y su arrogancia y de los desapegados que son, bla, bla, bla. Y por fin llegamos al momento de la gran resolución de, bueno, ¡Gorga, no! Ah, sí, logró llegar ante Eternity. Fue el primero en llegar a Eternity, así que tiene el derecho de pedir lo que se le diera su regalada gana. Y pues muy lejos de es que saben que es algo que a lo mejor no se le reconoce mucho a Taika Waititi al respecto, pero por lo menos en las dos producciones que lleva de Marvel, en Ragnarok y God and Thunder, lejos de irse por lo que hacen muchas otras producciones de Marvel, que es de lo que sea que vaya a pasar, lo vamos a quitar para que regrese el mismo status quo. Uh-huh. O sea, es lo que no pasó en Ragnarok, ¿no? De que destruyeron Asgard. Y aquí es también de... Aquí no es el chiste de... El chiste era evitar que Gorr destruyera todos los dioses. Ok, va... Y a lo mejor era detenerlo para que nadie más llegara con Eternity, nadie nunca tuviera ese el chance de pedir lo que se le diera la gana. Lejos de eso, lo que hace Taika Waititi es de, si pasa, y pasa que alguien llega por fin por primera vez con la eternidad y tiene entonces el derecho de pedir lo que quiera, y es un derecho que ya se pierde. O sea, ese status quo ya no vuelve a existir dentro del universo Marvel. Uh-huh. La genialidad ahí es de, bueno, vamos a utilizar entonces el otro gran tema de la película, está en el nombre, que es el amor, Love and Thunder, y pues lejos de irnos por la violencia y por ir a pelear y darnos unos últimos cates con Gorr, lo que hace Thor es, con el ejemplo, demostrar que los dioses al menos algo les importa, y de que no es que los dioses sean buenos, porque ya vimos que la mayoría no lo son, pero hay algo más importante que destruir a los dioses. Y por lo menos para Gorr debía haberlo sido, ¿no? Y es pues recuperar a su hijita. Y ni siquiera recuperarla a él. Darle vida otra vez, ¿no? Es darle otra vez. Es que tenga la oportunidad de tener un futuro. Lo que supongo que todo padre debería querer para sus hijos, ¿no? Y qué buena resolución de... Sí, gané y todo, pero ¿qué? Y con esto mato a los dioses. ¿Y qué gana el universo? ¿Qué gano yo? ¿Y qué gana mi hija, no? ¿Quiero venganza o quiero irme por el camino de amar a alguien? Y me encantó de ver la resolución del conflicto. Fantástico. Y fíjate, qué padre que es, o sea, en el momento en el que hay dos personas ahí que dan la vida precisamente para que este conflicto se resuelva no a base de violencia. Gorr, o sea, se iba a morir, evidentemente, ya sin la Necrosword. y da su vida para que su hija vuelva a vivir. Y todo lo que hizo Jen fue para llegar a ese momento, así que también se sacrificó por eso. Y el hecho de que la niñita, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tenga nombre, pero la niñita la deja a cargo de Thor, es como que esas dos personas que murieron, órale, nuestro legado está aquí, Thor, ya depende de ti, pues continuarlo. Eso me encantó, A mí también me encantó. Incluso hay un momento en el que creo que Gore le dice, te atreves a darme la espalda, y dice, ¿por qué pasaría los últimos momentos de mi vida? Porque tú vas a desear que los dioses desaparezcamos. ¿Por qué pasaría los últimos momentos de mi vida contigo cuando puedo estar con ella? Así, como dices tú, le da el ejemplo, le dice, pues tú toma la decisión, ¿qué es lo que quieres? La verdad estuvo fantástico. Y algo que me mencionaste ahorita de que, ¿cómo se llama la niña? No tiene como tal un nombre. De hecho, yo tengo dos. No, digo, no sé si, o sea, técnicamente podríamos decir que se llama Love, porque incluso la niña, Gore le decía, she is my love, o sea, es mi amor, ¿no? Digo, de cariño, pero no sé si su nombre pudiera ser ese. Pero, ¿te acuerdas que hay un visual cuando la niña revive, ¿no? Que está muy bonito ese visual, que pues juegan mucho con el agua, a diferencia del primer visual con que abrimos la película, que es un desierto. Aquí es agua, o sea, es completamente, aquí hay vida, ¿no? Y juega con los reflejos, y de repente vemos una figura, una niña, una figura infantil, con la, pues podríamos decir, con el background de Eternity. O sea, de forma, se le ven ojitos, pero se le ve que su cuerpo está formado por estrellas, por el universo. Y luego ya la vemos ahora como nuevamente una mujer, una niña de su especie, que no es humana, pero quién sabe qué será, pero digamos que es humana. Yo pensé en algún momento, ¿y si esta fuera Singularity por alguna razón? O sea, a lo mejor al rato la podemos meter como parte de igual, pensando a futuro en películas de Marvel, que sea algo, una cosa como muy choncha. ¿Podría ser Singularity en una de esas? Que también tiene un visual muy parecido, Ok, a little stretch, pero ok. Y porque se me hace una singularidad incluso. Es una niña resucitada a partir de Eternity. Es como que, ok, podría ser. Pero no, o sea, oficialmente no tiene nombre. Hasta ahorita que se sepamos, no. Ok. Pero está bien, te digo. Me encantó esa forma de terminar con ese conflicto. La mera onda. Lo que nos lleva ya al gran final, la última intervención de Korg, de Taika Waititi como Korg, contándonos pues, el epílogo y cómo quedamos, ¿no? El mundo reconoce a Jane Foster, que eso también se me hace, otra vez, vamos a la parte importante, el mundo está consciente, Nueva Asgard está consciente del sacrificio de Jane. Hay una estatua en su honor. Hay una estatua de la doctora Jane Foster, autora de libros, científico, etcétera, que ahora hay una estatua de ella como un dios asgardiano. ¿Qué le dice eso a todo mundo? A la comunidad científica, a la sociedad, a Nueva Asgard. O sea, también es un game changer, ¿no? Sí, ojalá en algún momento se retome eso. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero ojalá se llegara a tomar ese concepto, porque es muy interesante. Lo que se puede hacer con eso es muy, muy interesante. Otra cosa muy bonita, que es uno de los temas que por cierto, oficialmente con esta película se cierra la fase 4 del universo Marvel, como lo presentó Kevin Feige. Con esta película se cierra. Y abrió con WandaVision, técnicamente. Y algo que hemos visto a lo largo de estas series y películas es un tema de el cambio generacional. O sea, el recambio hacia otros superhéroes, hacia otros personajes. Quizá con mismo nombre de superhéroe, pero con otra identidad. Y vemos a muchos adolescentes y niños. Que se me hace completamente lógico, por lo que ya mencionaste, de que eventualmente estos actores, esos personajes, pues van a crecer, se van a hacer viejos, se van a pelear con Disney, van a decir, ya no quiero hacer esto, ya no puedo hacer esto. Y tiene que, y si Marvel, como empresa, como estudio de cine, quiere seguir contando sus películas de esta manera, sin meter un reboot, pues tiene que hacer ese relevo. Lo hemos visto, vimos por ahí, de alguna manera hemos visto poco a poco los Young Avengers, ¿no? Vimos a Billy y Tommy en WandaVision, quién sabe cómo los retomemos después, pero pues ahí están. Por ahí está Elijah Bradley, está Kate Bishop, está Casey Lang, que la vamos a volver a ver ahora en Quantumania, en la siguiente fase. Está Kamala Khan, ¿no? Y tenemos ahora a los niños de Asgard, que incluso Korg lo dice, el futuro de Asgard está en buenas manos. Vemos a Valkyrie enseñándoles a pelear, o sea, a que sean guerreros asgardianos, e incluso vemos en un entrenamiento por separado a Lady Sif, que no la habíamos mencionado, que bueno, sí mencionamos un poco a Lady Sif, pero la vemos que perdió un brazo y pues que pensaba que iba a irse al Valhalla porque murió en batalla, pero Thor le dijo, no, pues es que no te has muerto y no estás en batalla, ¿no? Que es un bonito detalle para el final de esta historia, ¿no? Pero vemos que está entrenando específicamente a Axel Heimdallson y Thor lo dice, es, el futuro de Asgard está en buenas manos, o sea, está asegurado. Entonces, si hay algo que creo que a lo largo de toda esta fase 4 nos han mostrado es, uno, eso de que vienen niños y adolescentes que van a tomar ese cambio para ser en un futuro los protagonistas de esas películas. Y dos, la sociedad post-Endgame, que cómo ha cambiado y cómo tenemos que escribir las historias en base a ese cambio, ¿no? Se me hizo muy bonito cómo termina. Y sobre todo el mero final, otra vez con los de los niños, donde nos quedamos con dos personajes. Es una chulada eso, ¿no, carnal? Ah, sí, el mero final es que pues Thor se dedica ahora a criar a su... Le dice tío Thor, así que digamos sobrinita, hijita sobrinita. Y pues ahora ella es... Le dicen que son... En el universo son conocidos como Love and Thunder. Dices, ok, nice. Muy bonito. No, no sabes. Sonreí muchísimo al leer eso, al escuchar eso. Eso estuvo muy bonito. Pues sí, pero la niña pelea. O sea, ella se quedó con Stormbreaker. Que ojalá un día se lo prestara a cierto caballo espacial, pero pues, ¿quién sabe? ¿No? Estaría bonito. Y Thor, pues nuevamente con Mjolnir, ¿no? O sea, como que pues recuperó eso. Y sabes que también siempre es muy bonito de Thor, es que si nos vamos, aunque insisto, siempre está el tono de comedia que le han dado últimamente al personaje, pero pues es un personaje muy resiliente, pero que aún así, a pesar de perder tanto, no se fue al lado oscuro. Incluso nos hace el resumen Korg al principio, ¿no? Perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a su hermano varias veces. Perdió a su pueblo, perdió un ojo. A unos dudes que ni nos acordamos cómo se llamaban, haciendo burla de lo que él mismo y de lo que mismo Taika Waititi hizo. Ok, nice, también eso me gusta. Ese es un buen callback. Perdió su ojo, o sea, perdió tanto. Incluso perdió a sus compañeros Avengers, perdió a Tony, perdió a Natasha, perdió a Steve de alguna manera. Ha perdido tanto. Y llegó cuando empieza la película, está como que cerrado de pues ya no voy a querer a nadie porque pues... O sea, sí, voy a ser pachón, voy a acá con mis compas que son los guardianes y todo, pero pues no me voy a enamorar porque pues va a doler. Y al final pues no, o sea, no termina con un amor romántico, pero termina con el amor a su lado. El amor ahora como un padre sustituto, si lo quieres ver así, como un tío, pero como un padre sustituto para esta niña. Y que pues es una niña que técnicamente también le va a dar... Pues eso, que ese temor que tenía Thor se conjura. Es una niña que es la hija de la eternidad. No sabemos a qué grado de velocidad crezca, pero pues técnicamente son dos inmortales que ahora están unidos por ese amor de familia. Y se me hace bien bonito esa conclusión, ¿eh? En ese sentido, Gore es la antítesis de Thor. Por lo menos en esta película me refiero. O sea, Thor era un dios desapegado por el miedo a perderlo todo, y Gore era un mortal que ya lo perdió todo y ahora lo que le queda es pues es curioso, son personajes distintos cuyo camino los llevó al mismo lado, a encontrar una excusa por lo cual hacer las cosas, existir, en el caso de Gore por poquito tiempo, pero bueno, que es básicamente el amor terminó siendo por la misma persona, por su hija. Damn. Chulada, la verdad. Y, por cierto, nota curiosa, la niña, que aparece como, llamémosle Love, es su hija de Chris Hemsworth. ¿Es en serio? Sí. Y, ok, que estuvo muy pachón. Y sus otros dos hijos, otra niña y otro niño, son niños asgardianos. Ok, nice. Y otro detalle, porque fue película familiar. Hay una secuencia de las que cuenta Korg de que pues, los romances que tuvo Thor, ¿no? Que anduvo con una chica pirata, que parece de esas novelas así como de... como Marge Simpson, ¿no? Soñando con un dude, ¿no? Bueno. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, sigue. Como que estaba ese chistecito, y la otra que dice que Thor se enamoró de una mujer lobo. Bueno, la mujer lobo es su esposa, el Zapataki. Ok. Nice. La verdad, queda en familia, ¿eh? Sí. Ah, y el actor que hace de Thor en su obra de teatro es su hermano. Todo queda en familia. Bonito detalle, la verdad, muy bonito cierre de la película. Hay dos escenas post créditos. Una de ellas es, nos presentan a un nuevo personaje y seguramente una si así lo deciden, la motivación para una próxima película de Thor, si es que se vean por ahí, nos presentan a Hércules. A Hércules, que en los cómics de Marvel existe el personaje, y que el visual que nos presentaron a este Hércules, a diferencia del chiste que es su papá, que es Zeus, acá sí es un Hércules igualito al de los cómics, ¿eh? Sí, se ve calcado el desgraciado. Sí, y es un personaje que sí le ha dado mucha lata a Thor. Han peleado, ha sido un Avenger también. Y es de los pocos personajes que pueden estar al tú por tú con Hulk, por ejemplo. O sea, a nivel de fuerza está casi al parejo que él, si no es que quizá un poco más. Ah, bueno, es que es Hércules. Sí. El Hércules del mito. Y la última escena, que es muy bonita la escena, es... Jane Foster llegando al Valhalla, siendo recibida por Heimdall, que otra vez, aún en el más allá, sigue trabajando como el portero, ¿no? Ay, sí. En fin, hay cosas que nunca cambian. Bonito cierre tanto para Heimdall haberlo visto, incluso le dice a Jane en ese diálogo, gracias por cuidar a mi hijo. Eso me hizo muy bonito, o sea, otra vez el tema de la familia. Y Jane es de, pues sí, llegué a la Valhalla. Y como dices tú, gran cierre en todos sentidos, ¿no? Que murió como una guerrera y también para el personaje de Jane, interpretado por Natalie Portman, un cierre bastante digno después de haber sido básicamente una nota al pie de página en Ragnarok, ¿no? Le platicaba yo a mi hermano que, pues sí, no sé, depende de la recepción de la película, del personaje, etcétera. O sea, si hasta aquí quieren dejar la historia de Jane Foster, está perfecto, es un fantástico cierre, tiene mucho sentido, que descanse en el Valhalla, se lo merece, chido. Si dijeran, oye, es muy popular el personaje, me gustó, quieres hacer otra cosa, Natalie, ¿te gustaría? Hay forma de hacerlo, la puede ser una valquiria, ¿no? Sí, te mueres, caes te vas al Valhalla cayendo en batalla, da chance de que seas valquiria, ¿por qué no? Que en los cómics pasó. O sea, después de Mighty Thor, pues justamente creo que en eso de War of the Realms, ¿no? Termina convirtiéndose en Jane Foster Valkyrie, ¿no? Creo que sí. Entonces, están esas posibilidades. O sea, podríamos decir que es el final de la historia de Jane Foster como Mighty Thor, sí. Podría regresar en otro proyecto, probablemente. ¿Quién sabe? Depende si le llegan el precio a Natalie, si ella quiere, si hay interés. Pero, pues... Hay mucho para adelante. Y sí, al final de la película dice, Thor regresará. ¿En qué? No sabemos. O sea, podría regresar en otra película de Thor, podría aparecer en otras producciones, pero Chris Hemsworth, por lo que entiendo, está contento con hacer el personaje, siente que todavía puede seguirlo haciendo durante algún tiempo más. Y si es así, y se escriben cosas entretenidas y que aporten con el personaje, pues yo estoy a bordo, ¿eh? Sí, estuvo pachón y a ver qué pasa después. Exactamente. ¿Algún comentario final sobre Thor, Love and Thunder? No, hasta ahí quedamos. Súper bueno. Pues entonces, con eso llegamos final de este review, esta opinión sobre Thor, Love and Thunder. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.